Muy buenas noches a todos, soy Tony de Arcadia Gamers. Como veréis en este programa, no se ha podido grabar la música de fondo, con lo cual veréis que el programa quizás quede un poco soso. Deciros que en menos de 24 horas intentaremos colgar un nuevo programa con nueva música, a pesar de que ya aviso que no coincidirá lo que tengamos en el programa con la música que está sonando. Así que nada, disculpad las molestias, esperamos solucionar este problema la semana que viene. Muchas gracias a todos por el apoyo que estamos recibiendo y lo que os decimos en todos los programas. Disfrutad de esto, ¿vale? Venga, muchas gracias. Un saludo desde Arcadia Gamers. Arcadia Gema. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio, 1 de mayo del 2007. Buenas noches, Chache. Hola. Buenas noches. Buenas Edu. Noches. En cabina de esta noche tenemos a Ceros. Buenas noches. Buenas noches. Muy no buena. Te olvides de Lolita. Lolita está por ahí también. Y aquí Tani-chan. Luego tenemos a nuestro amigo el Chocobo. Chocobo. Chocobo, despierta. Despierta. Dale Coca-Cola al Chocobo, a ver si le gusta la Coca-Cola. Y el perro de Snake. Hola. ¿Qué pasa, perro? Aquí estoy. Bueno, bueno. Pues nada, hoy tenemos muchas cosas. Además, Feros nos ha dicho una frase antes de empezar que hacía... no la habíamos escuchado todavía en la radio. Una frase mítica de la radio y de las televisiones. Estamos en el aire. Estaba yo fumando un cigarro antes, mientras sonaba esta canción. Tony, estamos en el aire. Sí, y le explico. Y ya está. Entonces, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos Valkyria Profile, tenemos en el Retro Analysis el genial Knights of the Round de Capcom Arcade. Luego tenemos también muchas noticias, remarcando sobre todo esta del Resident Evil para Wii, que será impresionante. Y bueno, nuestros patrocinadores, que son SectorN.net, Fantasymundo.com, OJGames.com, NKPlayers.com, Xboxers360.net, ArcadiaFighters.com y HairGame2.com. ¿Qué más tenemos para hoy? Tenemos algo para leer al final del programa que nos han enviado nuestros oyentes. Y luego tenemos también nuestros personajes, la mejor música. ¿Hoy qué tenemos de tema, Edu? Una canción de... ¡No nos importa porque hemos llegado al final de la canción! Esto es... ¡Todo para quedar bien! ¡Sí! ¡Esto es Arcadia Gamer! Xboxers360.net es la web de la comunidad de Xboxers donde podrás informarte sobre las últimas noticias de la consola blanca de Microsoft. Regístrate en los foros y comparte tu opinión con el resto de la comunidad de Xboxers360. Si tienes Xbox 360, esta es tu comunidad. Xboxers360.net. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión, no te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580 5251 o enviando un correo electrónico a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web. Todo ello en colaboración con VS Servicios, en Ronda Sardañola. Aquí, vaya tela la que se acaba de liar intentando poner unos cascos decentes, chat. Sí, sí. Es necesario convertir esto en tema del programa. Ya sabemos cómo va la radio. Siempre lo hablamos, siempre lo hablamos. Pero hay algo de lo que nunca hablamos y es de... De bebida. De bebida. Que es que hoy había un acto de Convergencia y Unión aquí, sí, en el Ateneo. Sí, sí, sí. Y Tony Chan, ni corto ni perezoso. Ni corto ni perezoso. Cuando ha llegado al Ateneo se ha cogido unos poquitos bocadillitos. ¿De qué eran los bocadillos? ¿De qué sabores? De salchichón. ¿De salchichón? ¿Y de queso? Tan buenos, ¿eh? De queso también. Y también había de jamón. De jamón. Pero los de jamón, claro, como estaban los yayos, ya han arrasado. Al sabis. Al sabis. No, al sabis. Han arrasado con los bocadillitos y los de jamón se han acabado enseguida. ¿Qué jamón? Pernil. Pernil. Se han acabado enseguida. Entonces, ¿qué ha quedado? Una Coca-Cola de 2 litros por la mitad, que es la que Tony se ha mangado. No he mangado, la he pedido con todo... La educación, del, educación mundo. Del mundo. Y se la traía aquí al estudio. Tampoco lo sabemos, no estábamos. Bueno, ahí. El Ceros estaba. Sí, sí, yo estaba presente. ¿Es verdad? Muy educado, sí. El Tony, como nunca lo vemos. Sí, exactamente. Esta Coca-Cola me la puedo llevar. Sí. Exacto, exacto. Qué educado, qué educado. Ay, se nos ha ido Ken Kutaragi. Se nos va. Sí. Se nos va, se nos va. Vamos con las noticias. Vamos con las noticias. Noticias. Pues bien, ya estamos aquí con la noticia que ya adelantaba Chachi, y es que Ken Kutaragi será relevado en verano. Se va. Básicamente parece ser que los altos cargos de Sony no están demasiado contentos con los resultados que está teniendo PlayStation 3. Y buscando una cabeza de turco, pues no han encontrado con la bonita y gran cabeza de Ken Kutaragi. Porque si algo tienes, un gran cabezón. Un cabezón. Hombre, claro. Para idear la PlayStation tienes que tener un cabezón. Sí, sí, sí, sí, las cosas como son. No, lo que sí que es cierto es que, a ver, dejando de lado lo que nos hemos reído, lo que nos hemos llegado a reír de este buen hombre, que quizás tampoco se lo merezca, ¿no? Lo que nos hemos llegado a reír de él, pero es que ha hecho declaraciones muy graciosas. Es caca. ¿Caca? Ken Kutaragi. LOL. K.K. Ya empezamos con el LOL. Joder, es que se me ha pegado, chache, es que se me ha pegado. Pues sí, Ken Kutaragi, que a pesar de muchas risas que hemos tenido con él y demás, hay que reconocer su gran labor que ha hecho por el mundo del videojuego, entre ellos ni más ni menos que crear PlayStation, el sistema PlayStation 1, 2, 3, PSP, es una maravilla y es una leyenda dentro del mundo del videojuego. No sé qué pensaréis, pero yo creo que sí que nos hemos pasado a veces, pero es, se merece el mérito. Se merece un elogio. Y un homenaje, desde luego. Desde luego que sí. Pero seguirá ligado a Sony. Seguirá ligado. Sin ir más lejos, han habido declaraciones de que ya está pensando en PlayStation 4, 5 y 6. Que bueno, a ver. Eso ya es poco exagerado, ¿eh? Sí, y bueno, Microsoft salió hace escasas semanas hablando de la próxima Xbox, que estaría para el 2011-2012. Pero claro, una cosa es hablar de la siguiente generación y otra es hablar de tres generaciones por encima. O sea, no me llego a imaginar cómo va a ser PlayStation 4... Para ni mucho menos imaginarme cómo va a ser PlayStation 6. ¿Qué es eso? Me parece un poco descabellado esta declaración de Ken Kutaragi, pero bueno, no sé. Aquí cada uno que diga lo que quiera, que para eso le han dado una boquita. Vámonos a la siguiente noticia. Final Fantasy XIII sacará juegos durante toda una década. ¡Oh, Dios! ¡Oh, no! ¡No! ¿Por qué? Bueno. Ay, es que... Sí, los oyentes. Según Square Enix, pues, no quiere hacer lo mismo que con Final 7. Es decir, ir sacando juegos... Sacar toda la saga pasados unos cuantos años... Y ir sacando un juego durante, por ejemplo, un juego por año, dos juegos por año, Final durante Fantasy 10 años. Final Fantasy 13 2007, EA Sports. Es decir, cada vez están dejando más claro que esto no es un Final Fantasy, sino es una saga nueva. Sí, sí. Lo que pasa es que sale más rentable llamar a la saga nueva Final Fantasy 13 claro. que llamarla... otro nombre, cualquiera que sea. Sí, Fabula Nova Crisis. Fabula Nova Crystallis, por ejemplo. Pero es que la excusa esa de no vamos a hacer como un Final 7... Porque no estaba planeado hacer una segunda parte de claro Final que 7. No, y que seguro que ni una tercera, ni una cuarta, ni una precuela. Seguro que el señor Sakaguchi, que después hablaremos de él, está desde su casa de Kioto, porque todo el mundo tiene casa en Kioto. No. Como el que tiene una casa en Mata de Pera. Sí. Pero seguro que está el señor Sakaguchi tirándose de los pelos, o incluso viendo a Ben Children con unas palomitas y viendo la mayor comedia de la historia, ¿no? Una comedia donde Red 13 no habla, donde Vincent tiene más protagonismo ya estamos que Barret. Madre mía. Su lucha particular, su guerra contra Final Fantasy Ben Children. Si es que es guerra total. Calla, Chocobo, que tú no sales. Pero es que ni siquiera sale el Chocobo. Es que es patética. Bueno, Rachel Verus también se puede declarar una guerra ahí. Sí, ¿eh? Sí. Bueno, sí, entonces sí, que no, me quede claro a mí esta declaración de que tendremos Final Fantasy XIII para tanto tiempo. ¿Qué quiere venir a decir? Básicamente. Quiere decir que... ¿Que van a sacar juegos de Final Fantasy? Sí, sí. ¿Que se van a llamar Final Fantasy XIII? O sea, van a sacar Final Fantasy XIII. El Versus, el Ajito y el Final Fantasy normal. Final Fantasy XIII normal, que son para Play 2, y después tienen versiones para móviles y nuevas versiones, y después pero, posiblemente que salgan multiplataformas los demás. Vale, títulos. Pero ¿tendrán algo que ver con el juego original, con el Final Fantasy XIII? Están basados en el mismo universo. Pero que claro, no quieras decir que te encuentres a un personaje del Final 13 en el Final 13 Versus, o al revés. Es decir, cada uno tendrá una historia independiente basada en el mismo universo. Pero vamos, esto es tan absurdo como que el Drakengard se hubiera llamado Final Fantasy XII en su día, y crear varios Drakengards y que fueran de la misma saga Final Fantasy. Es decir, claro, estás camuflando la ovejita. Estás haciendo un juego y le estás poniendo de nombre. Mira, Final Fantasy. Si tú tienes una oveja, ¿vale? Sí, efectivamente. Tú tienes una... Para que venda. Sí. Atención, que tengo un ejemplo con ovejas. Tú tienes un rebaño de ovejas. Mientras no sea con cabras. Bueno, puede ser con cabras también, la verdad es que más o menos. Pero bueno, el caso es que tú tienes un rebaño de ovejas, ¿no? De Square Enix. Final Fantasy 13. Bien. Pues estas ovejas, si las hubieran llamado, si fueran de otra empresa, de Namco, por ejemplo, y las hubieran llamado Tales of, sería el mismo resultado, porque es una saga que tú no has visto todavía y que, por tanto, la puedes camuflar con cualquier nombre porque da igual, ¿sabes? Entonces, da igual. Da igual. Vámonos con Kojima. Ya estoy aquí. Noticias Metal Gear. Bueno, perro. Hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, traigo una noticia que no es de Metal Gear. Pero es de alguien, esto aquí. ¿Es de alguien relacionado o algo? Ah, sí, es de mi amo. ¿Tu amo? El amo de mi amo, para que me entiendas. Mi abuelo, mi abuelo. ¿Tu abuelo? Mi abuelo sería Kojima. No, sería Big Boss, ¿no? Si, si mi padre es Big Boss. ¿Tu padre es Big Boss? Sí. ¿Y Snake? Nah, ese no es nadie. Es un... Big Boss. Vale, vale. Mi abuelo es Kojima. Bueno, sí. Bueno, sabrá a sus familiares. Yo. Vale. Kojima... A Kojima le gusta el Super Smash Bros. Brawl. ¿Qué te parece, Tony? Que a mí me gusta el Counter Tony, Strike. ¿Qué te parece? Pues nada, Tony, ¿qué te parece? Bien. Ah. Que sería absurdo si Kojima dijera que el juego es una puta mierda. ¿No? ¿O no? Sí, sería totalmente absurdo. Kojima ha dicho... Es un juego muy completo y entretenido. Creo que si Nintendo decidiera ponerlo a la venta hoy, vendería millones de unidades. Y bueno, Kojima utilizó a Snake en el enfrentamiento, y Sakurai, que es el amigo suyo, que hace el juego, utilizó a Mario. Qué inesperado. Bueno, creo que en el foro ha habido algún problemilla con esto, ¿no? No, problemilla no, que cada uno tiene su buena opinión sobre el juego y hay opiniones que ofenden, ¿no? Y el juego, pues no sé, a ver qué sale de este Smash Bros. Brawl. Pero como sea igual de bueno que el Melee, me voy a partir la caja. Exactamente. ¿De dónde ha salido esta gente? Pues no sé. Se han incrustado aquí en el plato. Supongo que serán de los carteles del Salón del Cómic. También, sí, efectivamente. Bueno, ¿y cuándo sale este juego, Smash Bros. Brawl? Pues... no se sabe. No tiene fecha. En teoría sale este año. No tiene fecha. No me emites. ¿Emites? ¿Emitir? Imites. Perdón. Bueno, pues no sé. Estamos en el aire, ¿vale? Sí, sí, sí. Por favor. Jope. Bueno, pues podemos seguir hablando de la guerra, ¿no? Call of Duty 4. Ah, la guerra. Le gusta la guerra, ¿eh? Sí. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Estos cascos son horrorosos, escucho fatal. Bueno. Ahora hacemos otro cambio a ver qué pasa con aquellos viejos. Sí. Bueno. ¿Cuáles son los viejos? Esos que están ahí tirados. Ah. Es que escucha, se estaba tapando uno y el otro, bueno, en fin. En fin, estamos en directo. Estamos en el aire. Call of Duty 4. ¿Has tocado algo? Sí, ¿por qué? Porque se escucha mal otra vez. Vale. Trailer de Call of Duty 4. Y en este tráiler, Call of Duty 4 Modern Warfare, que se emitió en primicia en un partido de la Liga Norteamericana de la NFL, uh-huh. lo que pudimos ver es que por fin abandona el escenario de la Segunda Guerra Mundial. Bien. Que era el escenario de las últimas tres entregas. Sí, sí, bastante sí. Trillado ya, bastante rascado el asunto. Tres entregas más las entregas estas feas que salieran y raras. Y para trasladarlo a otro escenario... que yo opino que tampoco no es muy original. ¿Qué te pasa? El I ese. No, el para. Para. Para. Hasta ya. Joder. Se le fue esto como Portable Ops. Exactamente. Bueno, pues lo van a trasladar a... al mundo árabe. Bueno. Qué original. Como si no hubiera habido guerras en el mundo árabe. Bueno, pero no sé. Como Metal Gear, ¿no? Ahora que está de moda. Bueno, pues lo metemos. Todavía no saben, va a salir a finales de año, eso está claro, pero todavía no saben para qué plataformas. Suponemos hombre, que... hombre, yo pongo la mano en el fútbol, que va a ser 360, PS3, Wii, DS, GBA, PS1, PS2... Super NES, Mega Drive... WonderSwan... Master System... Pero, bueno, a ver qué pinta tiene. La verdad es que el trailer rinde muy alto y supongo que estaréis de acuerdo en que mejor que se base en el mundo árabe que no otra vez en la Segunda Guerra Mundial. Para variar, sí. Estamos un poco trillados de la Segunda Guerra Mundial. Para variar, sí. Y menos mal que no se lo llevan tampoco a Rusia. Que también el recurso es fácil. Totalmente fácil. Vamos a hablar de Pro Aim, nuestros amigos. Pro Aim, España. ¡Edu! Pro Aim va a ser la distribuidora oficial de Capcom. La todopoderosa. Capcom. La todopoderosa. Sí, claro. Es Capcom. Lo Resident Evil 4. Ya verás, el Resident Evil 4. Ahí tenemos unas declaraciones impresionantes. Y según Pro Aim, pues va a hacer llegar títulos como Devil May Cry 4 en sus tres versiones. Los Planet Extreme Condition para PC. Monster Hunter Freedom para PSP. Bueno. MotoGP 07 para PS2. Y las próximas entregas de Mega Man. ¡Mier! Lógicamente, Resident Evil 4, Wii Edition y Resident Evil Umbrella Chronicles llegan a Nintendo España, como bien decimos la semana pasada. Ay, espero que a precio reducido Resident Evil Wii Edition. Luego hablaremos de eso. Sí. Y bueno, que Pro Aim, que muchas felicidades. Sí, ya están con la distribución de Square Enix. Y ahora están con la de Capcom, dos grandes. Apuestan fuerte. Sí, sí, desde aquí un saludito a Gustavo Voces y que nada, que muchas felicidades por esta nueva adquisición por parte de Pro Aim, esta nueva asociación o como queramos llamarlo, de verdad. Vámonos con Blue Dragon. Pues sí, amigos, según declaraciones de Hironobu Sakaguchi, Blue Dragon podría dar el salto al juego online. No sé qué os parecerá, pero la verdad es que es un poco precipitado, ¿no? Sí. Según parece, Hironobu Sakaguchi estuvo hablando de futuras entregas, posibles futuras entregas de la saga para la propia consola de Microsoft, y entre la secuela de Blue Dragon, que parece que ya está casi confirmada, también existe la posibilidad de que se produzca este juego online de Blue Dragon. A ver qué pasa. Hombre, sabiendo el éxito que suelen tener los RPGs online. Sí, y más viniendo de la mano. Se venderá. Y más viniendo de la mano de un experto como es Hironobu Sakaguchi. Que por cierto, ya ha salido el anime. Sí, ¿lo has visto ya, chat? No. ¿Sí? No, pues nada. Yo es que no lo quiero ver. Lo tengo ahí. Yo para verlo. Yo es que ya lo digo aquí: el anime de Blue Dragon está basado en el juego. Por eso. No quiero verlo. Es decir, si tenéis intención de comprar el juego, no veáis el anime. Yo es que por eso mismo no voy a verlo. Es que me sabe mal porque tengo muchas ganas de ver uno de los últimos o el último anime de Akira Toriyama. ¿Te refieres al juego ese donde salía una caca gigante? Ese. El mejor juego de la historia, sin duda. Sí, Blue Dragon. No me apetece ver el anime porque no quiero que me spoile el juego. Tengo demasiadas ganas de jugar. Y nada. Vamos con las risas que se echan en los cuarteles generales de Capcom. Todopoderosa. Y es que Masachika Kawata, Esto me recuerda a una cosa que me pasó en Konami, pero bueno, después le hablamos de ella. Ha declarado En postdata. Ha declarado que Resident Evil Umbrella Chronicles iba a parecerse en sus inicios mucho a Resident Evil 4. Es que es muy gracioso. Ha aclarado que el juego rellenará muchos huecos del guión de las entregas que van desde Resident Evil 0 a Resident Evil 3. Hombre, pues yo rellenaría más los del Resident Evil 4, ¿no? Hombre, sí, pues. Yo espero que tuviera algo más de historia. Que también habrá nuevos episodios que van desde el 3 al 4. Para dejar más claro lo que concierne a la caída de Umbrella. Lol. Pero lo más sorprendente de todo esto es que aquí la chica esta. ¿Qué ha chica? Dicho, Jill. Ah, no, es. La macajita o Naruhito, ¿no? Masachika Kawata, yo diría que es un hombre. Ah, es que con el nombre este. Sí, sí. Masachika. Bueno, eso puede ser el apellido. Chica. Normalmente en Japón va primero el apellido y después el nombre. Bueno, dice que en las primeras fases de desarrollo este juego iba a seguir la fórmula Resident Evil 4, como hemos dicho, porque. Hasta que vieron cómo iba a ser la nueva consola de Nintendo. Y a mí esto me cuesta de creer. Hipótesis. Atención, hipótesis. Este juego iba a salir para GameCube. ¿Vale? Sí. Pero cuando sacaron el Resident Evil para GameCube, como ya hicieron el. Ya estaba anunciado que iba a salir para PS2. Capcom dijo: esta consola está en declive. Nos vamos a esperar. Entonces dijo: Wii. Pues ha pasado lo mismo que Twilight Princess. Sí. Pero en este caso sin anunciarlo. Sí. No, a mí lo que me parece ridículo. Porque la misma idea, teniendo en cuenta que Resident Evil 4 partieron de cero para hacer algo nuevo, partir de la misma idea es un poco así, ¿no? Sí, luego además, a ver, yo lo que quiero, mi opinión sobre esto, es que ya se nos ha dicho en varios medios, incluso Arcadia Gamer se nos confirmó desde Ubisoft San Cugat, de que la gente empezó a programar para Wii desde la propia GameCube. Vale, esto es una realidad, no es algo que nos estemos inventando nosotros. Entonces, a mí me cuesta de creer que algo que estaba oculto para los usuarios, como era el Wiimote, estuviera oculto para las empresas. Es que me parece ridículo. Quiero decir, sí. Me parece increíble que empresas como Capcom, Square Enix o Konami no supieran lo que era el Wiimote antes de que lo supiéramos nosotros. Es más, sí que lo sabían. Hubieron noticias en su día de que ya lo habían probado y demás. Y no sé si os acordaréis esas declaraciones de Revolution va a revolucionar por su nuevo control y nadie sabíamos lo que era. Entonces me parece increíble estas declaraciones porque yo creo que no se las cree nadie. No sé cómo lo veréis vosotros. Pero bueno, vamos a hablar de lo fácil. Lo que podría ser la cutre noticia. Podría ser la cutre noticia. Pues bien, según Minoru Nakai, Resident Evil 4 para Wii será más fácil y más excitante. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasa? Que parece ser que para este nuevo Resident Evil 4 Wii Edition se va a bajar la dificultad del título, añadiendo un nuevo nivel aún más fácil de lo que era el nivel fácil, y facilitará así a los usuarios de Wii poder pasar el juego, porque según las declaraciones... Son muy novatos los jugadores de Wii. Según las declaraciones, es como si te diera a entender que los usuarios de Wii no sabrían pasarse un Resident Evil 4. No podrían. Sudarían la gota gorda. Serían incapaces de empuñar un arma, después de empuñar un palo de golf o unos guantes de boxeo. No son capaces de llevar una pistola. ¡Ew! Este juego no era tan difícil. No lo era. No lo entiendo esta declaración. Pues sí, amigo, Resident Evil 4 va a ser más fácil. Y ahí se queda la noticia. Luego, además, los Instant Quick Moments de Resident Evil 4. Recuerdo que un Instant Quick Moment son esos momentos de Resident Evil 4 o Shenmue en su día, en los que pasa una acción y nosotros, mediante una combinación de botones, tenemos que salir satisfactoriamente de ella. Se verán como en el movimiento del mando de Wii. De momento, las únicas que se han confirmado ha sido, por ejemplo, la de correr tras la roca que da vuelta, la roca está redonda. Vamos, roca del principio. Sí, que se moverá con el mando dando tumbos, haciendo movimientos. Sí. Y luego, además, cuando vamos en la canoa, que también había un Instant Quick Moment allí, tendremos que ir moviendo como si fuera una canoa, que será muy interesante. Recordad que este juego sale en España, distribuido por Nintendo, como hemos dicho antes, el 29 de junio. Y que a finales de mayo ya estará disponible en Japón y Estados Unidos a un precio de $30. En España es una... En España cruzamos los dedos porque salga $30. Pero teniendo en cuenta que el distribuidor es Nintendo, la apuesta por los 40-45 euros tampoco parece tan descabellada. No. Lo que sí que se ha visto del juego es la portada, y deja el rojo sangre al lugar a un blanco precioso que queda muy muy bien en la portada. No sé si habréis visto la portada. Ah, que es... claro, no, de verdad, es que queda muy muy bien. Los jugadores de Wii son más casuales. Claro. Rojo sangre. Así, podría ser... Oh, no, pero en serio. Peligrosísimo. No sé si lo has visto, Chache, sí, pero sí, es genial la portada. Les ha quedado un colorcito muy muy guapo, ¿sabes? Así con la cajita blanca y demás, les ha quedado genial. Y no lo digo irónicamente, de verdad. Vamos a seguir con Capcom y nos vamos con Devil May Cry. Con el genio del yaoi. Sí. No. En junio sale el anime de Devil May Cry. En teoría debería haber salido en marzo, pero se ha retrasado. Brrr. No sé por qué. Brrr. Y bueno, pues... Estarán pensando en cómo pintarle la polla a Dante. No, estarán pensando en una buena trama para... una buena tranca. Sí. Para Dante. Una tranca de 40 centímetros mínimo, es un demonio. Pues bueno, en este anime el protagonista va a ser Dante. Podría ser Nero. Atención, Edu. Podría ser Nero. Recordamos las obras de Kofa Notre Dame. ¿Quién era el prota? ¿Kyo? No. Y será una historia ambientada en un futuro diferente. Sí, una entrega diferente. Es decir, no tendrá el guión ni del 1, ni del 2, ni del 3. Hola. Hola. Bueno, ¿qué pasa, Forero? Aquí lo tenemos. Buenas noches, Forero Repelente. Hola, es que a mí me... Uf, por Dios. ¿Qué dices? No lo entiendo. ¡Ay, qué asco! ¡Esa hoja! ¡Se está ahogando! Digo, a mí me gusta mucho el anime y el manga. Sí, ya lo sabemos, el anime y el manga te gustan. Ajá. Uh-huh. ¿Di? ¿Y qué querías decir? ¿Es de este anime? Sí. ¿Concretamente? ¿Qué quería decir? Que es un Madhouse. Sí, efectivamente. Que fue la película de mierda esa. Street Fighter 2. Ya estamos. Cállate, hijo de ya puta. Ya empieza que le meto aquí un puñetazo. ¡Qué payaso! Uf. Que me veis, ya, por favor. Aclárate. No sé. ¿Qué más hizo Madhouse? Death Note. Bien. Y Sakura. Calcanto Sakura. Bien, bien. Y no me gusta Devil May Cry. ¿Por qué? Opino igual que Chance. No tiene historia. por fin coincidimos en algo. Mm. Hombre, en eso que tiene historia. Y antes muy chulillo. En eso que no tiene historia es cierto. Dante es muy chulillo. ¿Seguro? Sí. Sí, carisma. Vete ya. Pero si no estás aportando nada. Bueno, pues. Pues, como apariciones de mierda. Como dice antes, el guión será diferente a las tres entregas. Será un guión nuevo en el cual Dante deberá proteger a una joven llamada Patty, que no, más que una joven es una niña. ¿Random historia? Sí. Vamos con Grand Theft Auto 4. Four. Pues bien, tenemos nuevos detalles de Grand Theft Auto 4, la nueva obra de Rockstar. Grande Auto. Grande Auto. En fin. No, Grand Theft Auto 4. Según parece, han recibido en Inglaterra, desde la PlayStation oficial. La revista de... Sí. Nuevas declaraciones de GTA 4. Entre ellas, ya sabemos varios datos, como que, por ejemplo, no podremos sobrevolar, que son dos cosas muy distintas, la ciudad de Nueva York en avión. Pero, podremos seguir volando sobre ella con un maravilloso helicóptero. Luego, parece ser que no se confirma el que podamos ir en barco y demás, pero por unas imágenes que se han visto por un miembro de prensa, que es el único que ha jugado a este juego durante 15 minutos, de Kotaku además, sí que podremos ir en barco y demás. O sea, se confirma uno, se desconfirma lo otro. Pero Grand Theft Auto 4, de momento, tiene muy buena pinta. Parece ser que va a ser una ciudad muy grande. Y parece ser que, a pesar de que no va a ser igual una extensión mayor que la de San Andreas, porque, claro, San Andreas era casi un estado, representaba un estado de Estados Unidos, al ser una ciudad como es Nueva York, no puede ser tan grande. Y, por tanto, el volar sería algo absurdo, según los propios programadores. Y nada, ya que acaban estas cosas, además de que, por ejemplo, perdón, nuestro protagonista, el personaje principal, como ya dijimos la semana pasada, se llamará Nico Bellic, tiene más o menos 30 años, y al ser un inmigrante ilegal que acaba de llegar a Liberty City desde Europa, pues tendremos que encarnar pues toda la historia de Nico Bellic. Tendremos que empezar de cero, como en todos los GTAs, y hacernos en lo alto de la mafia o de cualquier otro sindicato, con lo cual subir en la sociedad. En la sociedad del crimen. Escalar clases sociales. Exactamente. Hasta ponerse en lo más alto y acabar con ello el juego. Pero bueno, lo de siempre, lo que vamos a encontrar en un GTA de toda la vida, es decir, hacer todo tipo de misiones, robar todo tipo de coches, etcétera, etcétera. Juegazo, y que en octubre lo tendremos por aquí. Ready to Rumble. Ready to Rumble. Y es que se ha confirmado que Ready to Rumble, el juego de boxeo, ¡ay, Dios! ¡Hombre! ¡Engage muerta! ¡No tenía que venir a dar una noticia! ¿Qué le has dicho? ¡No tenía que venir a dar una noticia! ¡Que se ha venido aquí a dar una noticia! ¿Pero es la siguiente? ¿Es la siguiente? ¡Es la siguiente! Espérate un momentito aquí, ¿vale? ¡Has llegado antes de hora! Sí. Quédate aquí quieta. Siempre llega antes de hora. Ready to Rumble. Esta es noticia muy cortita, no te preocupes. Espérate. Tenta que el estudio se ha confirmado que va a sacar el Ready to Rumble para Wii. Con lo cual veremos si aprovechan bien todo el asunto del Nunchaco y el Wiimote para hacer los puños. Sí, sería todo un detalle que algún juego de Wii aprovechara el Nunchaco y el Wiimote. Las dos cosas a la vez. Sí, o una, con una me conformo. Bueno, y ahora sí que vamos a la noticia de esas ya epílogo. Muerte de GameCube, pues nos va dejando noticias como estas. Sí. Acércate más al micro, Engage muerta. ¿Sí? ¿Qué dice? He dicho hola. Vamos con GameCube. ¿Qué son estos animales? ¿Qué? ¿Qué es esta música? Donkey Kong Country. Tranquilo. ¡Son Tete! Sí. Bueno, ventas finales de GameCube en toda su historia. ¿GameCube? 21.590.000 unidades vendidas en todo el mundo de Nintendo GameCube. Sí. Sí. ¿Qué nos podrías decir de GameCube? Que tú que estás cerca hoy no está aquí. Ha venido algunas veces, pero hoy no está. No, que ya que no está aquí. ¡No está! Que sí que ha venido mi catálogo de juegos. ¿Qué dice? Que sí que ha venido mi catálogo de juegos. Ah, bueno, pues no ocupáis mucho sitio, ¿eh? Mis cartuchos. ¡Y eso! Ya estoy flipando aquí cada vez. Bueno, pues cuando ya se cierran las cifras de contando las GameCube vendidas, hemos contabilizado esas casi de 22 millones de unidades vendidas de GameCube frente a los 35 millones que vendió Nintendo 64. ¿Nintendo 64? Nintendo 64 también debe estar por allí, ¿no? En el cementerio de Carlos Muerto. Está en la sala de juegos. ¡No, más abajo en el cementerio! ¿Qué dice? Está en el cementerio, más abajo en el cementerio. Más abajo en el cementerio. ¡Incluso con un jardín! ¿No? ¿Por qué? ¿Hay un infierno de la consola? ¡Sí! ¡El estadio del mundo! ¡Es BCU! ¡No! Y para acabar, eso, 64. Nintendo 64 mide 35 millones y Super Nintendo 60 millones. ¡Ay! Adiós, GameCube. Nos has deparado pocos momentos buenos de juego. ¿Cuánto vendido? No lo tengo aquí. No tenemos los datos. ¡He vendido mucho más que GameCube, ¿no? Hombre, ¡no! Yo creo que ha vendido unas cuantas menos. Bastante menos. ¡No! Bueno, pues, ¿te vas? ¡No, sí! Pues ahora empezamos nosotros con las cutre noticias. ¡No! ¿Qué te has ido ya? ¿Por qué sigues hablando si te has ido? Por la puerta. ¡La cabra, la cabra, la puta de la cabra, la madre de la palio! ¡Yo no tenía una cabra que se llamaba! Ha quedado fatal. Fatal. Pero bueno, no podemos decir, no podemos pedir que siempre salga bien, ¿no? Era un intento, hay que hablar rápido. Pero bueno, si nosotros hemos quedado fatal, imagínate cómo ha quedado Sony después de matar una cabra, de coger una cabra en directo. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Nada. Absolutamente nada. El caso es que, a ver, sí, había una cabra muerta y demás, pero nadie decapitó una cabra en una presentación del God of War 2. Pensémoslo, es que sería absurdo. Vamos a ver, ¿cómo pillas una cabra viva y la decapitas para presentar un juego? Claro. Es que no creo que nada admita un comportamiento así, es absurdo. El caso es que en la presentación de God of War 2 de Inglaterra se puso una cabra degollada, pero ya estancada de una carnicería y tal, que la mataron como debían, es decir, a un electroshock o una mierda de estas que le hacen a las cabras para matarlas. No sé cómo lo harán. Pero tenían una cabra allí decapitada y tal, con comida dentro, que se ve que es un plato típico de Grecia o algo así. Decapitan a una cabra, le meten la comida en el intestino. Joder, qué plato típico más asqueroso. Yo no me lo puedo creer. Estando hambre. Es ridículo, pero sí, parece ser que existe. Madre mía. Un plato típico, no sé, imagínate, en vez de comer pollo a last, te jincas una cabra muerta, ¿sabes lo que ha comido una cabra muerta? ¡Cómo mola! Es relleno de cabra. No, pero la cosa solo fue de eso, ¿no? Una cabra y demás. ¿Dónde está el escándalo de todo esto? Aparte de que era una cabra muerta que puede impactar o no impactar, en el caso que puede llegar a impactar, por supuesto. El caso es que en la propia presentación había gente, mujeres pagadas por Sony, que estaban haciendo toples. Vale, del rollo como si fuera la antigua Grecia, guay, ¿no? Pero en vez de hacer topless, lo que hacían era pintarles una franjita de color en el pecho en sí. Vale, pero claro, al fin y al cabo estaban haciendo topless. ¿Dónde viene entonces el escándalo después de todo esto? Pues que el PlayStation Magazine de Inglaterra recogió imágenes de este evento y las ha puesto en la revista. Una revista que pueden comprar niños menores de edad. Tan, tan, tan. niñas menores de edad, donde salen mujeres haciendo topless. Pues aquí está el escándalo, amigos, que además de haber una cabra muerta, hay mujeres haciendo topless en la PlayStation Magazine, y de aquí ha venido todo el escándalo. Lo que pasa es que todo por internet ha ido degenerando hasta... ¡Ah! ¡Ey, don Camilo, qué tal! Haciendo mujeres topless. Sí, pero espera un momentito que acabo la noticia. Y eso, mujeres haciendo topless en PlayStation Magazine. Han retirado más de 80.000 revistas de Inglaterra y han hecho una reimpresión para que la gente no se cabre. Y aquí acaba la noticia. Bueno, yo en verdad venía por lo del vino, ¿no? ¿Lo del vino? Sí. Yo pensaba venir aquí a criticarnos. No. ¿Ah, no? Hoy os doy una semana de fiesta. Pollo a lo Tony Chan. Ah, es el, claro, es el Día Mundial del Trabajador. Sí. Ah, claro. Claro, hoy es fiesta. Porque vosotros, ¿qué hacéis hoy? Claro, hoy es fiesta y aquí hacéis programa. Sí, ¿qué pasa? Bueno, mejor, ¿no? Sí, ¿no? Camilo. ¿Por qué? ¿Nos hacéis venir aquí al resto? Cuando hoy yo tenía a mi nieto, la custodia de mi nieto. ¿Usted tiene un nieto? No me apetece hablar de eso. ¿Ah, no? No, es muy duro. ¿Hablar algún día de eso? El pasado duro de... ¿Algún día? ¿Y qué le parece la canción? ¿Qué canción? La que está sonando ahora. ¿La de las cutre noticias? Sí. Me parece bien. Ajá. Bueno, ¿cuándo vamos con la noticia del vino? Ya. Ah, pues venga. ¿Ya puede empezar? Edu, don Camilo, adelante. Edu, explícame esto de los vinos. ¿Qué pasa? Un juego de ese. Sommelier de ese. Ah. Está bien. Ponme técnico. Ponme el corte del vino, por favor. Un Rioja, don Camilo. Es como este, un Rioja, ¿no? Sí, bueno, un Rioja o uno de los 999 más que hay. Que hay mil. Mil vinos. ¡Qué exageración! Están catalogados originarios por todo el mundo. Es decir, clasificados por nombre, origen y precio. Yo de joven fui sommelier. ¿Usted fue sommelier? Sí. ¿Y fue culturista también? También. Ajá. Fui muchas cosas yo de joven. ¡Ah! Así que, tengo un amigo igual. Esos 20 años. Así que era sommelier, culturista, nazi... No, yo nunca he dicho que era nazi. Bueno, lo insinuó el otro día. Nunca he dicho eso. Al contrario. ¿Al contrario? Yo no he sido nazi. ¿No? Luchaba por la libertad. ¿Usted que era Nintendo nazi? Eso lo eres tú. ¿Yo? Yo soy Xboxer. Nintendazi. Nintendazi. Es guapo, ¿eh? Sí, está gracioso. Bueno, a ver, pintamonas bueno. Los dos. Los tres, perdón. Me olvido muchas veces de Chache, porque cuando yo llego se arrincona en una parte de la sala. Pues el juego incluirá unas lecciones para aprender a catar y a guardar vino. Lecciones dadas por don Camilo. No, ¿sí? Por Chicha Tamadachi. No, ya te lo adelanto yo. Esto de la información es mentira. O sea, Chicha Hamadachi es mentira y es mentira. Don Camilo. Es don Camilo, sí, sí. Chicha sí. Hamadachi es usted, ¿no? Es como los detectives de él. Sí, que tienen varios nombres. Ah, vaya a ver algo de spoiler, pues si no habéis visto la si serie. Tú no sigues hablando, no suena como un spoiler, ¿eh? ¡Joder! ¡Es un spoiler! ¡Ay! Nintendo DS. Y saldrá el mes de junio. ¡Ay! ¿Se dedica ahora a sacar juegos de sommeliers? ¡Qué bien! Porque el catálogo de DS... Está para tirar cohetes últimamente. Bueno, últimamente en España no nos podemos quejar. Hay dos Phoenix Wright, Final Fantasy III. No. Ya, que la semana que viene esperamos tenerlo aquí. Que me parece estupendo. Pero, ¿qué futuro nos espera con juegos como este? No lo sé. ¿A qué puede interesar un juego de sommeliers? ¿A sommeliers? Claro. El 90% de compradores de una DS son sommeliers. Claro. Claro. Ven aquí que te doy una galleta. Momento, don Camilo. Hombre, ya. Está bien. Bueno, don Camilo, no creo que haya mucho más que decir, ¿no? Vamos con Japón. Vale. Vamos con Japón. Y don Camilo. Japón. Ha desaparecido. Joder. Se ha ido. Vaya tela. ¡Japón! Estoy pasando más mal con los cascos hoy. Ya, pero... Pero fatal, ¿eh? Espera un momento. ¿Qué pasa? ¡Japón! Ahora. Ah, pues eso. ¿Qué cascos? Me lo voy a volver a poner esta vez. Es que está pasando lo fatal. Total, ahora hablamos de la consola virtual. ¿Qué poco profesional es esto? ¿El qué? Cada día es menos poco profesional. Es menos profesional esto de estar hablando en medio de la canción, que en teoría deberíamos estar callados. Siempre hacemos, sí, da igual. Da igual, pues bueno, vamos a empezar ya. con que Square Enix parece que no está demasiado interesada en la consola virtual, o al menos claro, ¿no? dentro del mercado japonés. Es que Edu tiene una teoría la mar de cierta. A ver. Y no solo Edu, muchísima gente tiene esta misma teoría. Es obvia. Edu. A ver, si un juego vende, ¿vale? ¿Para qué lo vas a sacar en la consola virtual más barato? Claro. Es decir, ¿quieres sacar... en realidad quieres sacar el Final Fantasy 1 para la consola virtual, si pudiéndolo sacar para PSP, como han hecho? Un momento, Chache, como estás fuera en la de esto de la radio, seguro que nos estás escuchando, ya que estás, mira cómo va el Chelsea y el Liverpool, por favor. Vale. Dice que ahora va. Sí, sí. Para que veas cómo la gastamos aquí en Sardatú la radio. ¿Sí? Pues eso, ¿para qué van a gastar eso? Edu, ¿qué es esto? Mortal Kombat. ¡Qué ¿no? temazo! Porque sí. Sí, sí, sí, sí, perfecto. Pues a ver, ¿para qué van a sacar un juego para consola virtual pudiéndolo sacar para otra consola y más caro? Claro, claro, véase los claro, Final Fantasy 1 y 2 de PSP. Efectivamente. ¿Para qué cojones vas a sacar el Final Fantasy 1 de NES a 5 miserables euros aproximadamente, cuando lo puedes sacar a 40 euros perfectamente en PSP y va a vender igual o más? Por ejemplo, tampoco podrían sacar el Final 6 porque lo van a sacar ahora para Game Boy Advance. O ya salió para Game Boy Advance. Es que sale es dentro de poco, sí, sí, sí. No es que sea tontería, es que no es rentable. Es que no es rentable. ¿Sabes? Porque tontería no es. O sea, todo lo que sea ayudar al usuario, pues bienvenido sea. Pero el caso es que lo que es ayudar al usuario, a Square Enix no le sale a cuenta. Bueno, vámonos con Nintendo. Y es que Nintendo ha anunciado ya fechas en Japón para juegos de Wii en territorio sí. nipón. Bien, atención porque vienen curvas, ¿vale? Donkey Kong Taru Jet Race. Para quien no recuerde este juego, estamos hablando de Donkey Kong Bongo Blast. Para quien no recuerde este juego, es el juego que anunciaron en el E3 pasado para GameCube. ¡Anda! Pues sale para Wii. Otra vez. Otra vez, igual que el Mario Party. El Mario Party, el Paper Mario. ¿Qué, chacha? ¿Cómo ha quedado el Liverpool? No, no lo están dando ya. Ah, o sea que ya ha acabado, ¿no? Sí, sí, sí. Joder, sí. Yo creo saber quién ha ganado. Luego, después lo miramos. 935805251. Llamáis, nos dais una opinión de videojuegos y ya de paso nos decís quién ha ganado. Muchas gracias. Luego tenemos Wii Health Pack. Wii tenemos Health Pack. Disaster Day of Crisis, Mario Party 8. Todo esto para el año 2007, ¿eh? Super Mario Galaxy, Super Smash Bros. Brawl, que esto contesta tu pregunta de antes, Tacha, cuando iba a salir el juego, pues en Japón. 2007, en Japón. Forever Blue, Mario Strikers Charged Football para el 2007, recuerdo que aquí en Europa sale el 25 de mayo. Y luego tenemos Metroid Prime 3 Corruption y el esperado por todos los usuarios de Nintendo Wii, Xbox 360 y PlayStation 3, Mario & Sonic at the Olympic Games. Pasamos a la siguiente noticia. Sakaguchi ha dicho... ¿Qué ha dicho, Chache? Ay, es algo que, vamos, no nos podíamos esperar en la vida. Que no, dijera. No. Que creen conveniente cambiar la estrategia en Japón de marketing. De Xbox 360. Claro. Hay que ver. Es una cosa obvia. Qué cerebrito, ¿eh? Si la pasa 90 hay que cambiar el qué sistema. Cerebrito, Sakaguchi. A veces que se luce. No, pero sí que es verdad que, bueno, Microsoft lo que ha hecho muchas veces es cambiarlo y no le ha servido nunca de nada. De nada, ¿eh? Es que es increíble. De nada, de nada. No hay nada. Manera de que los japoneses se le... Dime. Pero es Microsoft. Es que es Microsoft. Es que es eso. Los japoneses... Ya está, no me has que hablar. Pero ahora veremos las cifras de ventas. Bueno, esta semana, la semana del 20, del 16 al 22 de abril, la 360 vendió 2.300 unidades. Te cagas. Otra vez. En su época dorada. Pero, claro, estoy interesado en que las cosas mejoren para que sus juegos puedan venderse bien. Uh-huh. ¿Qué problema tiene Sakaguchi, chato? Es que no hay manera. Se venderán bien fuera, pero en Japón olvídate, lo tenéis claro. Sí, sí. Vamos a hablar de... Xbox 360 tiene que hacer un, lo que se dice, un megatón. un megatón más grande que Lost Odyssey, un megatón más grande que Blue Dragon, un megatón más grande que N3. Y no sé si así, no, ¿eh? No, no, no, es que yo creo no que levanta ni, la cabeza ni el ya. Megatón le hace vender juegos. Quiero decir, lo que tiene que hacer es una nueva estrategia de marketing, pero una estrategia, ojo, que funcione. De momento esta está claro que no funciona. Así que algo tiene que hacer, pero la verdad es que tiene que hacerlo rápido o esta consola se muere en Japón. Y si no se muere es porque es Microsoft y tiene mucho dinero y puede pagar. Puede permitirse el lujo de que una consola no venda en todo un país tan importante como es Japón. Pero sí que es verdad que esto no beneficia a nadie. Vámonos con las ventas. Venga. En el número 1, Super Paper Mario, para está, Wii. Está teniendo muy buenas críticas este juego. En el número 2, Fate Stay Night. ¡Hombre! Ni tanto. En el 3, Persona 3 Special Edition. Perdona, chacho, una cosa del Fate Stay este, Edu, ¿de qué va? No es de lucha, ¿no? No, es una novela gráfica. Ajá. Vale, o sea, novela interactiva de PC, pero para PS2, ¿no? Sí, sin escena hentai. Me lo imagino. En el 4, No Dame Cantabil. En el 5, Final Fantasy 20 aniversario, edición 20 aniversario. Sí, la que hablábamos la semana pasada y lo que estábamos hablando antes, Edu. Final Fantasy 1. 300.000 unidades lleva vendida. Esta semana 48.000, o sea, para que veáis que les sale más a cuenta venderlo. Final Fantasy 1, perdón, no, lleva 48.000 unidades, que es lo que más le interesa. 298.000 lleva el Gekko Tensei Van 4, Phoenix Wright 4. 7. Mario vs Donkey Kong 2 March of the Minis. Te cagas. En el 8 se aguanta todavía Wii Sports, este pseudo juego de recopilación de demos. En el 9 Wii Play, es que verdad. Esta ultra recopilación de demos asquerosas y un mando. Y en el 10 Yoshi Island DS. En el hardware tenemos a Nintendo arrasando una semana más. Pero es que se las está devolviendo todas juntas después de todos los años. Ni de... sumando todos los competidores que le vienen por detrás, se pueden poner a la altura de Wii. Pero es que Wii no está por encima, está por debajo de DS Elite. Es increíble. Es que DS Elite ha vendido 172.000 unidades, mientras que Wii 77.900. Para esta época del año son muchas unidades. Es una barbaridad. Son muchísimas unidades. En el 3 PSP, que está vendiendo bastante bien. Sí, sí. En el 4 PS2, que también está vendiendo bastante bien, considerando que ya costaría encontrar en Japón a un japonés que no tuviera una PS2. Sí, sí, sí. Y en el quinto lugar, la PS3 con 11.000 unidades, por debajo de su antecesora. En el número 6, como hemos dicho antes, Xbox 360 con 2.300 unidades. Sí, yo lo que quiero hacer un planteamiento sobre DS Elite, y es que cómo... Arcadia Gamer. ¿Qué ha tenido para vender esta semana 172.000 unidades? O sea, me parece una cifra muy buena, muy muy buena, no le quito mérito, ojo, para ser la época del año que es. Pues... en el top 10 no vemos un juego en el número 4, sí, vemos otro juego en el número 6, 7, en el 10, pues juegos, tiene juegos, evidentemente. Sí, sí, sí. En el top 30, ¿entendéis lo que quiere decir? Siguen manteniéndose los juegos que vienen vendiendo. Super boom para boom. Son Gekko Tensei Van 4, pero hombre, pero no creo que sea tampoco un vende consolas como pueda ser un Dragon Quest 9. Que por cierto, se ha hablado de Dragon Quest 9, una noticia que no dimos la semana pasada ni esta. Dragon Quest 9 parece ser que al final va a ser RPG por turnos. Sí. No va a ser un RPG. No es un acto de RPG. Una acción RPG. Muchas críticas a Level 5 por el tema y han decidido volver al sistema tradicional de combate. Uh-huh. Así que a ver qué sale. Yo la verdad es que prefería la acción RPG, pero como opinión personal. Pero bueno, a ver qué sale. Vamos con los lanzamientos del mes de mayo. ¡Vámonos! Arcadia Gamers. Pues sí, la sección de lanzamientos, que como recordamos tenemos una vez al mes, a principios de mes, con los juegos que van a salir a lo largo del mes que toque, en este caso mayo, es para anunciar que en PC va a salir el 4 de mayo Spider-Man 3, el 7 de mayo Heroes of Annihilate Empires, y para el 10 de mayo salen las ediciones FIFA 2006 y Pro Evolution, FIFA 2007 y Pro Evolution Soccer 6 a precio reducido, el 10 de mayo. Luego el 18 de mayo el esperadísimo juego de Bungie, Halo 2, para Windows Vista, Games for Windows, Loki el 25 de mayo y Rail Simulator también para Games for Windows el 26 de mayo. Nintendo DS, chache, tenemos un lanzamiento importantísimo. Sí, ya está a la venta Final Fantasy 3. Perfecto. Se pone a la venta en teoría en unos días, pero como ya sabemos, Nintendo, como siempre, para cumplir las fechas oficiales de lanzamiento, como que no lo sabe hacer. No. Dinner Dash, 4 de mayo. Spider-Man 3, también el 4 de mayo. También hay una versión para Game Boy Advance. Lost in Blue 2, segunda parte de Lost in Blue para el 10 sí. de mayo, Picross. Ese juego de mierda que solo le gusta al Cristian. El Picross. Saludo, Chris. No, el Lost in Blue. Lost in Blue. 11 de mayo, Custom Robo Arena. 25 de mayo y Piratas del Caribe 3 en el fin del mundo. Edu, no me mires así, es un juego de mierda. Ya sé, pero tampoco hay que decirlo así. Lost in Blue era un juego aburridísimo. Pero tampoco hay que decirlo era, así. Era un muermo de juego. O sea, ya, pero... dos náufragos en una isla de mierda dando vueltas para encontrar agua a la puta niña, que la niña no sabía hacer absolutamente nada. Era un juego asqueroso. Piratas del Caribe 3, lo he dicho, el 25 de mayo. PS2, Edu. Pues tenemos Spider-Man 3 el 4 de mayo, God of War 2 el 9 de mayo, Pro Evolution Soccer Platinum el 10 de mayo, Destiny State Supernova el 10 de mayo, Superbugs 2007 el 11 de mayo y Soco Combined Assault el 23 de mayo. Para PS3, una lista que podría darnos hasta el cero. Uf. Porque aunque no tenga el papel delante. No, porque le puedo poner la hoja así, seguro que lo lee bien. ¿Lo lees bien, Ceros? No, no lo lee bien. No mucho. No, no, bueno, mucho. Pues ya te lo digo yo, así en voz baja. Spider-Man 3. ¿Spider-Man 3? Y un Tom Legends. Dark Kingdom. No te he oído. Un Tom Legends. Un Tom Legends, Dark Kingdom. Dos juegos para PS3. Sí. Para PS3, vamos. Un Tom Legends es una puta mierda, además. El Spider-Man 3, hombre, por lo que podemos ver en el salón del cómic. Para lo buenillo que era el 2, para las cositas buenas que tenía el 2, me pareció increíble que Spider-Man 3 rindiera tan bajo. Pero un Tom Legends, joder. La tercera parte de la saga... Para comprarte el Spider-Man 3 de PlayStation 3, te compras el Spider-Man 3 de Play 2. Sí, es un Tom Legends Dark Kingdom, la tercera parte de esta entrega realizada por la propia Sony para la consola portátil PSP, que pega el salto a PlayStation 3 en su tercera entrega. PSP, hablando Ratchet and Clank, hablando del el Roma. Tamaño importa. LOL, 2 de mayo. El LOL no, ¿eh? No, ya. Pero es LOL, a saco. El tamaño importa, es increíble. Dinner Dash también... 4 de mayo, el Pro Evolution Soccer 6, versión Platinum. Para el 10 de mayo, como todas sus otras entregas. Pac-Man Rally, 10 de mayo, Superbikes 2007, 11 de mayo, Burnout Dominator, 17 de mayo, y Smash Court Tennis 3, el 30 de mayo. ¿Smash Court Tennis, Edu, no son los de Lana Kornikova? Sí, es lo que estaba pensando, me parece que sí. Pues mira, sigue la saga, qué curioso. Wii, LEDs. Qué juegazos, ¿eh? 3 de mayo, Spider-Man 3, 4 de mayo, Cooking Mama, 11 de mayo, Mario Strikers... Era genial, en Nintendo DS no me quiero ni imaginar cómo serán Wii. Cooking Mama, 11 de mayo, Mario Strikers Charge Football, 25 de mayo, y Piratas del Caribe en el fin del mundo, 25 de mayo. Bueno. Para Xbox 360, Spider-Man 3, 4 de mayo, no lo hemos dicho, ¿no? No. Tampoco hemos dicho el siguiente. Pro Evolution Soccer 6 en Gamma Classics, 10 de mayo, Command & Conquer 3, Tiberium Wars... Que vaya juegazo. 17 de mayo... Saints Row en Gamma Classics también, 18 de mayo. Y Tetris Evolution el 18 de mayo. También el catálogo de lanzamientos de 360 es para caerse, ¿eh? ¡Hombre! Al menos el Command & Conquer, no está mal. Bueno, y en la Wii sale el Mario Strikers, que también tendrá su cosa a verlo. Por eso esperamos. Espero que mejore desde la beta que se vio en noviembre, la verdad. Ojalá. Yo con que esté a la altura de lo que era el de GameCube, yo ya estaré más que contento. Es que tampoco necesita más este juego. Que le quiten las funciones de mierda que tenía el Wiimote y que le pongan un juego decente. Es un juego divertido. Es que, hablando en plata, Edu, era el único juego de fútbol, ¿sí?, que podemos soportar aparte junto a Pro Evolution Soccer. O sea, hablamos de jugar a FIFA, nos da asco. Hablamos de jugar a Sensible Soccer, la última edición, y es repugnante. Pero los dos juegos de fútbol que más nos apasionan, pero no que no nos guste, no, que nos apasionan, son estos dos. Mario Strikers y Pro Evolution Soccer. Todos los demás son mierda infumable. ¿Mm? Joder, que el de Wii esté a la altura de las circunstancias, que de momento no lo está para nada. Vámonos con la canción de esta semana, ¿no? Sí. ¿Qué tenemos, Edu? Wildlands. ¡Oh, temazo, temazo! Pues venga, vamos a escucharla y volvemos en breves instantes con Valkyrie Profile Lenneth de PlayStation Portable. Hasta ahora. Fantasy Mundo es cine. Fantasy Mundo es manga. Fantasy Mundo es literatura. Fantasy Mundo son videojuegos. Fantasymundo.com es la web donde encontrarás todas las novedades sobre tus hobbies favoritos. Recuerda, www.fantasymundo.com, la página web de fantasía y ciencia ficción. Fantasymundo.com. OJGames.com, una revista online sobre videojuegos diferente, profesional y realizada por personas que, como tú, disfrutan jugando. No solo encontrarás las últimas noticias de Japón, Europa y Estados Unidos, sino que también podrás leer profundos análisis de todos los juegos lanzados en nuestro mercado. Visita OJGames.com y sabrás por qué es diferente. Para leer las noticias más recientes del mundo de Nintendo, actualizadas cada día a todas horas, los artículos y editoriales con mejor contenido en español, visita sectorn.net. Aquí hacemos la diferencia. Porque en Sector N estamos dedicados a Nintendo y nos gusta lo que hacemos. No olvides registrarte en nuestros foros, donde conocerás gente como tú, a quien le gustan los videojuegos y el universo que envuelve a Nintendo. Arcadia Gamers, el juego de Sardañola Radio. You will never walk alone. You never walk alone, amigos de Londres. Liverpool se fue al Chelsea. Oh, sí. Otro de esos días históricos de la Champions League. Otro de esos días históricos de la Champions League que nos perdemos gracias a Arcadia Gamers. Hola, buenas noches. Más o menos. Risto, ¿qué tal? No, yo soy Mourinho. Toma, hijo de puto. La culpa de todo la tiene Mejuto. Claro, Mejuto. Claro, sí. Chelsea eliminado de la Champions League. Sí, sí, sí. Sin ningún tipo de duda. Chelsea no tiene culpa. ¡Está rabiando! ¡Está rabiando! ¿Cuánto cobras tú? Yo poco. Yo cobro 6 millones de euros. Así que te callas. ¿Lo sacamos a patadas? Sí, ¿no? Váyase de aquí, Mourinho, hijo de puta. ¡Váyase! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! No habla. ¿Os acordaréis de mí? ¿Os acordaréis? Más o pensó. Más o pensó. Bueno, no sí. Me he ido. Lo veo. Se ha quedado. Recibe muy bien las patadas. ¿Qué me quedo? Hala. Más lo pienso. Bueno, quizás tengamos un amigo que sí que lo pueda echar. ¡Adelante, Risto! Hola, buenas noches. Risto, echa Mourinho. Mourinho, vete de aquí ya, que yo estoy aquí concentrado en sacar al Zelda. Al Celta. Al Zelda. Al Zelda. Que se quede en primera división. A ver, Esbarreba, a ver aquí, Esbarreba. ¿Qué estás, Esbarreba? Soy yo. Y... vais a sacar a patadas en un riño. ¡Pum! ¡Pum! A ver. Ya está. Ya le hemos sacado del estudio. Acostado. Entre Esbarreba, entre Risto y entre yo. Entre tú, chache. Hemos podido sacarle. ¡Qué lapa! Está rabioso, Mourinho. ¡Ay! ¡Wow! ¡Qué te mato! ¡Pues nada! Pues, Wild Arms, Wild ¡qué Arms. Canción, Edu! Wild Arms. Es un... una range, pero oficial. Ajá. Y nada más. Simplemente salió este año y es el tema principal del Wild Arms 1 y del Wild Arms After Code, que es el remake de Play 2. Remixeado por un grupo medio heavy japonés. Bien, pues esta ha sido la canción. Y antes queríamos hablar de una cosa, y es que en el foro hemos estado hablando últimamente de los niños sangrantes de aquí nuestro amigo el técnico Ceros. Sí, y queríamos una explicación. Ceros, ¿qué niños sangrantes? Sí, porque yo no tengo ni idea del tema, a ver si me puedes. Ah, no lo sabes. No sé nada. Adelante, bueno, Ceros. Pues ahora te lo explico, chache. A ver, yo trabajo en un colegio, no diremos cuál. Sí, no voy a ser que se lucre. Doy clases extraescolares de inglés y tengo un grupo de 6 niños de entre 5 y 7 años. Total, que estaba yo echándoles la bronca a unas niñas que se habían metido en los lavabos a liarla, como todos los días. Ajá, hacías de profe. Sí. Hacías de Juan Cuesta. Sí, exacto. Y en eso, que mientras estaba volviendo al aula donde doy las clases, oí tres ruidos fuertes y estridentes, como ¡pam, pam, pam! Y dije, ¿qué está pasando aquí? ¿Y cuál fue tu sorpresa, Ceros? ¿Qué pasó? Al llegar a la clase, vi una mesa volcada y un niño de rodillas en el suelo. ¡Ay, Dios! Rojo de rabia, llorando. Total, que yo, pues, con mi espíritu de profesor y de héroe, quise socorrerlo. Y nada, me lo llevo al lavabo para lavarle un poco la cara y tal, que estaba llorando, que le dolía, no sabía yo bien lo que había pasado aún. Y mientras le lavaba la cara me estuvo explicando que había movido una silla y la mesa había dado tres vueltas de campana por encima de su cabeza. ¡Ay, Dios! Muy surrealista. De repente, mientras estaba lavando un poco la cara para que se le pasara el susto ahí con agua fría y tal... Como cualquier buen profesor. Por cierto, es muy buen profesor. Sí, sí, sí. Sí. Le empieza a sangrar la nariz. ¡Oh, Dios mío! No solo le sangraba como le sangra a cualquier niño, sino que la sangre corría a borbotones. Una cantidad que digo, en un cuerpo tan pequeño, ¿cómo cabe tanta? ¿Y cómo todavía le queda? ¡No! ¡El niño está sangrando! Yo, desesperado, no sabía qué hacer. O sea, imaginaros que estáis a cargo de 6 niños y uno de ellos tiene la cara completamente llena de sangre. Rollo Pressing Catch. ¡Es Michael! ¡Hostia puta! Le empecé a lavar la cara. Claro, me mojé las manos con agua, le empecé a lavar la cara. Y cuando me di cuenta, tenía las dos manos teñidas de rojo, de sangre de inocente, si se puede llamar así. ¿Y te lamiste las manos? No, porque estaba el niño delante. ¡Oh, Dios mío! ¡Lo iba a hacer! Pues bueno, pues ¿dónde va a hacer? Aquí acaba esta cutre experiencia profesoril de ceros, que ya está explicada porque es un profesor de niños sangrantes. Y nos vamos a ir directamente a uno de los juegos del año para PSP. Valkyria Profile Lenez, así que empezamos esta sección Arcade Gamers Análisis. Análisis. Pues ya estamos aquí, empezaremos este análisis de Valkyria Profile hablando de los programadores del juego, poniéndonos un poco en situación de quién programa este juego, sus prejuegos pre que hicieron antes de Valkyria Profile, entre otras cosas. Empezaremos con que la empresa que, bueno, el equipo de programación eran 3Ace, un equipo formado ni más ni menos que por ex componentes de Namco, del Wolf Team, para quien no le suene, son los creadores de la saga Tales of. O sea que viene un buen precursor, desde luego. Y que por unos conflictos internos con la compañía Namco, la compañía de la saga Tales of, como bien sabemos, se formó una nueva empresa llamada 3Ace. Un caso muy visto en todas compañías, las empresas de videojuegos y compañías, este tipo de problemas. Que, por ejemplo, el caso más reciente ha sido el del Clover Studio en Capcom, con el nuevo estudio formado por Shinji Mikami y compañía, The Seeds. Pues un caso muy parecido, el que sufrieron esta gente de 3Ace. Pues bien, Valkyria Profile Lenez es un juego para PSP, remakeado de la versión de Valkyria Profile de PlayStation 1. Un juego de Enix del año 1999, que saldría en el año 2000 en Estados Unidos y que nunca llegó a pisar suelo europeo, que a pesar de su increíble crítica, su increíble soporte que tuvo y sus grandes seguidores que obtuvo, no sufrió de nuevo de grandes ventas. Con lo cual, al ser un juego tan bueno y como suele pasar en este tipo de cosas, la pieza de Valkyria Profile en Estados Unidos se convierte en una pieza de coleccionista que, bueno, que incluso comparable a la que vivimos ahora mismo con Castlevania Symphony of the Night de PlayStation 1. Bien, pues vamos a empezar con los gráficos de este juego. Antes de los gráficos, hablar un poco de la historia, y es que encarnamos a Lenez, una valquiria, que su objetivo, como todas las valquirias, ojo, yo quiero pensar una cosa, la verdad es que no somos unos grandes expertos de la mitología nórdica. Por no decir que no tenemos ni puta idea. Hombre, algo sí sabemos, pero que el caso es que si metemos un gazapo, que se nos perdone, porque claro, en mitología griega podríamos estarnos, Arcadia Gamers, 4 horas hablando, 6, 8, 10, 12. Bueno, ya será menos. No te creas, la verdad es que un servidor le gusta, pero la mitología nórdica, pues la verdad es que no nos acaba de gustar. Y si pegamos alguna cagada o demás, que se nos perdone, porque de verdad que no nos acaba de molar. Y logro desbloqueado totalmente aquí. ¿Cómo se dice esto? Confesión, Arcadia Gamers, 20 puntos. Pues bien, empezamos con una Valquiria, que su objetivo, como en teoría todas las Valquirias, es recaptar almas humanas, soldados humanos, para llevarlos al ejército de los dioses y ponerlos al servicio de estos. Con lo cual, Lenneth, nuestra protagonista, tendrá que ir de pueblo en pueblo de este mundo, consiguiendo todo tipo de almas de guerreros que están a punto de morir o ya muertos, y salvar su alma para entrenarlos y que puedan luchar antes del Ragnarok, la guerra de los dioses. Pues bien, Odín nos mandará a la Tierra a buscar estos soldados, y nosotros, como Valquiria, tendremos que ir cogiendo todo tipo de soldados y ponerlos a las órdenes del dios Odín. Se nos ayudará desde el propio Valhalla, con todo tipo de ayudas, todo tipo de artefactos y demás, y se nos compensará por lo bien que estemos haciendo el trabajo. Pues bien, jugable en cuanto a los gráficos de este juego, decir que es un juego normalmente, básicamente en 2D, excepto en los momentos en que nosotros estamos buscando este tipo de almas y demás, que para ello tendremos que usar un buscador dándole al botón Start, y Lenneth será capaz de concentrar su energía en buscar un sitio donde exista algún tipo de conflicto y demás, para podernos sumergir en este conflicto de lleno y rescatar las almas que más nos interesen para para el día del Ragnarok. Bien, tenemos la friolera, ni más ni menos, de 25 personajes jugables, todos ellos con su historia, cada uno con sus más y sus menos, obviamente, hay personajes que tengan más historias que otros, pero según lo bien que lo vayamos haciendo, podremos llegar incluso a recaptar esto, 25 personajes en total, en lo que tendremos bárbaros, tendremos magas, tendremos magos, tendremos caballeros, todo tipo de personajes de RPG. Por llamarlo de alguna manera, todo tipo de estereotipos de personajes. Bien, para ir buscando en el mundo tendremos una vista cenital. ¿Genital? Cenital, chacho. Ah. No seas tan cochinete. Una vista cenital que podremos ir sobrevolando por el mundo en un genial 3D que no vimos en la versión de PlayStation 1. Y cuando lleguemos a estos sitios de conflicto, rescatar eso, las almas. Una vez dentro de los mundos, en las ciudades o pueblos donde tenemos que hacer estas misiones, se nos pondrá en un clásico modo plataformas para ir examinando las casas, poder examinar, hablar con todo tipo de pueblerinos y demás. El caso es que incluso cuando entremos en mazmorras, que estarán clasificadas como zonas rojas y zonas azules, las zonas rojas son las de mazmorras, cuando lo veamos desde el aire, en las mazmorras se nos pondrá eso en modo plataformas y veremos realmente pantallas de plataformas. Pero unas plataformas muy especiales, no estamos hablando de, por ejemplo, la que está sonando ahora, Mario Bros, no tiene nada que ver. Sencillamente eso, que nosotros llevaremos a Lenneth por unas plataformas, pero que no variarán demasiado con lo que hemos visto, por ejemplo, hace poco en Final Fantasy XII. Es decir, nosotros veremos a los enemigos por la pantalla y tendremos la opción de luchar con ellos o no luchar con ellos, como siempre. Con lo cual, nosotros elegimos si queremos subir de nivel o no queremos subir de nivel. Eso sí, es una comparación un tanto errónea comparar Final Fantasy XII con Valkyria Profile. Es más o menos para que nos entendamos. Nosotros veremos a los enemigos, pero si vemos a un enemigo, no es uno. Pueden ser hasta cuatro enemigos que optarán por un montón de formas de ataque, triángulo, formas de diamante y demás, para atacarnos. De uno a cuatro enemigos, ojo. Entonces, Lenneth, en estas pantallas de plataformas, tendrá poderes como crear bloques de hielo, que le servirán tanto como para apoyarse en estos bloques de hielo y llegar a plataformas inaccesibles en un principio sin ellas, o para crear bloques de hielo en las paredes y hacerse de tal manera escaleras, que podamos subir un bloque de hielo, otro bloque de hielo, hasta llegar a los sitios que no podamos llegar si no fuera por estos bloques de hielo, insisto. Bien. Entonces, lo dicho, como bien decíamos, gráficamente, uno de los grandes cambios que ha sufrido este juego ha sido que las secciones, los vídeos, ya no están animados, como los vimos en la versión de PlayStation 1, y han sido cambiados por unas CGs marca de la casa, marca Square Enix, unas CGs de gran calidad, unas CGs increíbles, y que precisamente verlos en la pantalla de PSP es un gustazo. Es una pantalla pequeñita y tal. Uh-huh. Es maravilloso ver estas CGs. No tiene nada que ver, por ejemplo, que las de DS, que pueden estar muy bien hechas, pero a veces veremos píxeles y demás. En la pantalla de PSP se ve perfecto. No tiene ni un triste fallo. Y bien, nos vamos a ir un poquito con la música. El apartado sonoro de este juego viene firmado ni más ni menos que por Motoi Sakuraba. ¿Quién es Motoi Sakuraba? Es el compositor de la saga Tales of también. Unos temas geniales, a veces guitarreros, a veces muy clásicos, a veces muy electrónicos. Y la verdad es que tardaremos muchísimo tiempo en acabarnos esta genial banda sonora de este juego. Luego también nos encontramos que el doblaje ha sido encarnado por profesionales, pero que comparados con la versión japonesa dejan bastante que desear, sí. Edu. Suele pasar. Qué raro. Sí, sí, pero la versión inglesa de este juego la verdad es que no está a la altura de la versión japonesa. Igual que Metal Gear Solid, por ejemplo, el doblaje inglés es una maravilla. Igual que hay muchos juegos que la versión inglesa está muy bien. Yo creo que Square Enix tiene un problema con los dobladores, porque Final 12 tampoco está muy bien doblado, que digamos. No, la verdad es que no. Las voces no están muy bien elegidas. Final Fantasy X, en cambio, sí que lo estaba. Sí. Estaba bastante más que, decente. Más que 12, sí, pero es que en aquel momento era Square solo. Sí. A lo mejor Enix, no sé. En este en el momento de Final 10, dices. Sí, ah, vale. Era Square solo. Uh-huh. No, pero el caso es que se han rescatado los mismos dobladores de la versión inglesa de antaño, de PlayStation 1. Se ha redoblado incluso, pero la verdad es que el resultado yo no lo veo gran cosa. Y momentos de lucha en los que los personajes deberían meter unos sentimientos que no se ven en la versión inglesa y en cambio en la versión japonesa, pues están muy acertados. Muy bien realizados, muy bien caracterizados y que, lo dicho, en esta versión no lo están demasiado. Mm-hmm. Entonces pasamos a la jugabilidad. Jugabilidad, como decíamos, el objetivo era que teníamos que ir buscando esto, las almas de los soldados que necesitásemos y que podíamos encarnar todo tipo de pantallas de plataformas y demás, que insisto, no tiene nada que ver con un juego de plataformas, es sencillamente que la vista es así y que habrá elementos que nos recordarán las plataformas, pero que no tiene por qué ser lo mismo. Bastante original para ser un RPG, por eso, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que bastante revolucionario, entre comillas, algo que no se haya visto demasiado. Esta vista, es que no me sale ahora el nombre. Normalmente los RPG son en vista cenital. En la vista esta es la típica que veremos en un plataformas 2D, que ahora mismo, lo siento, pero no me sale la palabra. En cambio, nos encontramos con las luchas, que a pesar de que siguen siendo batallas a tiempo real y demás, tienen algunas diferencias. Por ejemplo, podremos llevar a todos nuestros 4 personajes, recuerdo, 25 personajes en total, 4 simultáneos, los podremos llevar y cada vez que estemos luchando contra un enemigo... Super Robot Tyson, Edu. Vale. Porque te he visto la cara así, digo, Super Robot Tyson, sin ningún tipo de duda. La canción que está sonando, una genial composición para Robot Tyson. Siguiendo con Valkyria Profile, que no nos vayamos del tema. La batalla por turnos, cuando queramos activar a un personaje, tendremos que presionar el botón que le corresponde a cada personaje y con ello hará una habilidad que nosotros le asignemos. Normalmente le asignaremos siempre el ataque. Y cuando queramos asignarle cualquier tipo de objeto y demás, será tan fácil como darle al botón Start y elegir la poción, como en casi cualquier otro RPG. Pero insisto, la diferencia que radica en los demás RPGs es que en este, en vez de atacar mediante un menú, estamos atacando presionando los botones y demás, y que además que podemos elegir, comparándolo con Final Fantasy, por ejemplo... Es un poquito más llevadero, ¿no? Sí, sí, sí, bastante más llevadero. Comparándolo con Final Fantasy, por ejemplo, en que Final Fantasy, el propio juego, te marca cuándo va a atacar cada personaje, aquí en Valkyria Profile eres tú el que marca cuándo va a atacar tu personaje. Y puedes hacer que cada personaje ataque siguiendo un seguido de orden, un patrón de ataques. De tal manera que si combinas y atacas haciendo un gran ataque, entrarás en un modo donde finalizarás el ataque con un ataque especial, digamos. Con lo cual le da un gran punto a este juego. El caso de lo que estamos hablando, este ataque especial, se llama Divine Materialize Energy, que servirá eso para finalizar el ataque o para dañar más a nuestros enemigos. Y bien, tendremos que ir avanzando, tenemos que ir siguiendo consiguiendo estos soldados. Y algo que también es bastante interesante de este Valkyria Profile es una aventura, podríamos decir, a contrarreloj. Una aventura que estaremos luchando contra el propio reloj para conseguir estos soldados antes del Ragnarok, antes de la Guerra Santa. De tal manera que nuestros avances en el juego se irán sumando al tiempo que nos den para conseguir estos personajes. Con lo cual, los dioses pueden estar más contentos o menos contentos con nuestro trabajo. Si en una semana, si en un capítulo hemos conseguido 3 soldados, estarán más contentos que si hemos conseguido 1. Y estos, incluso los dioses, nos irán recompensando según el trabajo que estemos haciendo con diferentes artefactos, diferentes armas y diferentes objetos que nos pueden venir muy bien para esta aventura. Si no lo hacemos, pues no nos darán y no nos ayudarán tanto. Otra cosa muy interesante de Valkyria Profile es que dispone de 3 finales. El final base, el final medio y el final real. Que para realizar este final real tendremos que hacerlo todo perfecto sin perder ni un solo segundo del tiempo que se nos da. Joder. Es chunguillo. Muy, muy, muy chungo. Porque tiene que estar milimetrado todo lo que vas a hacer y cada vez a qué sitio vas a ir. Y que resolverá todas las dudas. Luego, una cosa que se me ha olvidado comentar. Al cambiar los vídeos que de la versión de Play 1 a la versión de PSP, se han añadido algunos elementos de los que veremos en Valkyria Profile 2, en PlayStation 2, que veremos por aquí después del verano. Con lo cual, elementos que no podíamos entender si jugamos a PlayStation 1 o Valkyria Profile, jugándolo en PSP entenderemos perfectamente lo que veremos en Valkyria Profile 2. Vamos, que lo han hecho para la cabida a cabos sueltos. Exactamente, o Valkyria Profile 2 sin media. Que lo han hecho para que no haya tantos cabos sueltos o para que entiendan sí, mejores algunas acciones bueno, y que después ocurrirán. Y porque era un juego que, a pesar de que no gozó de un gran éxito de ventas en Estados Unidos, en Japón fue un exitazo este juego y la crítica de Estados Unidos lo puntuó muy bien. Y bueno, la verdad es que en Europa teníamos muchas ganas de ver este juego y un servidor tenía muchísimas ganas de jugar a este Valkyria Profile. A pesar de que, insisto, yo no soy un gran fan de los RPGs ni mucho menos, pero este Valkyria Profile ya desde el principio me entró. Entonces, es por los muy ojos. Original. ¿Sabes? Cuando vi el Valkyria Profile en su día, allá por el año 2000-2001, es un juego que me entró. Me gustó su diseño, pues un diseño espectacular de personajes. Sí. Y no sé, y estaba deseando que salieran, que tuviera alguna oportunidad de jugar a este juego de alguna forma. Pues bien, se ha presentado esta oportunidad de jugarlo en PSP y la verdad es que es un juego que me ha impresionado. Todo lo que he llegado a jugar me ha impresionado y que estoy, a pesar de que no lo he finalizado todavía, estoy deseando acabarlo porque es una historia apasionante y es un juego muy complicado. Es un juego muy complicado tanto de explicar como de jugar. O sea, es un RPG bastante complicado pero que es muy ameno a la vez. Bien, pues llegados al punto final, la nota de este juego... A pesar de que tiene un gran punto negro, como hemos dicho... Exactamente, ahora iba a decir eso, que se lleva un 85. A pesar de que este juego se podría haber llevado incluso más nota. Mucha un 8,5, pero que se queda corto. Se queda corto por culpa del gran defecto que tiene este juego y que hemos querido esperar al final para explicarlo. Como buen RPG tiene muchos textos. Y estos textos han llegado a España en inglés, en perfecto inglés. No ha venido ni doblado ni traducido al castellano. Con lo cual nos encontramos un juego que es casi perfecto, un juego genial, pero que tiene este gran punto negro que es que ha llegado en inglés. Yo no entiendo. Con lo cual mucha gente va a tener el problema del idioma para poder jugar este juego. Mira que era un juego muy esperado para haberlo traído en inglés solo. Sí, sí, sí. O sea... Y bueno, y lo que quería hacer ahora era un poco de coloquio, ¿no? Sobre qué ha pasado, qué pasa en PSP. Que todos los juegos que están saliendo RPGs interesantes están llegando en inglés. ¿Qué problema hay? No se entiende, porque, joder, PSP tiene un catalogazo ahora mismo, actualmente. Lo hemos hablado muchas veces, la temporada pasada sobre todo. No valía la pena comprar una PSP, pero actualmente, con el catálogo que tiene... Sí que y vale, puedo citar claro. Muchos juegos, Tekken Dark Resurrection, Pro Evolution, este mismo Valkyria Profile... Metal Gear Portable Ops... Con la reducción de precio también. Con la reducción de precio, que no lo hemos dicho, 180 euros vale ahora, ¿no? 179. Sí, 179, 100, sí. Pues no se entiende que lleguen estos juegos en inglés. De hecho, no se entiende que llegue ningún juego en inglés para ninguna plataforma. Sí, ya. Sí. Y yo insisto, esto lo hemos dicho ya muchas veces en Arcadia Gamers, pero en Francia, según parece, si tú traes un juego... en un idioma que no sea el francés, el gobierno francés te hace pagar un 30% más del producto para traerlo a Francia por el hecho de que no lo traigas en francés, con lo cual ese 30% a veces te sale más barato doblarlo o traducirlo que sacarlo así. O sea, ya el propio gobierno está obligando a que los juegos salgan doblados. Pero sí que es verdad que, a ver, aquí tenemos que ser un poco, ver un poco lo que está pasando con PSP. Y es que PSP es una consola que todo el mundo la está pirateando. Claro. Y que las empresas cada vez están menos de acuerdo de sacar juegos para esta plataforma, pues saben que no sale rentable. Y esto es una realidad. Electronic Arts incluso hace pocos meses dijo que no se le da cuenta sacar juegos para PlayStation Portable. No, ¿se está pirateando más que incluso que Nintendo DS? Pues seguro que sí, porque es mucho más fácil de piratear. Claro, no existen unos datos que digas hay tantas consolas pirateadas, porque es imposible de hacer. Nadie puede saber cuántas consolas hay en el mercado que están pirateadas. Pero sin embargo sí que es cierto que piratear una PSP es demasiado fácil. Es ridículamente fácil. Sí, porque Sony... no necesitas ni aparatos adientes, como por ejemplo la DS. Te tienes que comprar ya un flashcard que te vale tu dinero. Con PSP no existe esa opción. Te bajas algo de internet en la cual ya puedas piratearla. Sí, sí, sí. Y además, Sony, lo que más nos impacta es que sabiendo dónde está el mal de esta piratería, no ataque a ese centro del mal. Pero es que es complicado, a ver. No creo que sea tan complicado. Si Sony cada vez saca versiones nuevas de la consola para que no se pueda piratear. Pero Edu, teniendo el nombre de la persona que hace estas actualizaciones y demás, ¿no sería tan fácil como rastrearle la IP y denunciarlo ante los tribunales? Pero ya saldría otro, es que... Eso sí, desde luego, pero claro, lo que no puede ni debe hacer Sony es quedarse de brazos cruzados perdiendo dinero. No ellos, sino las third parties son las que están perdiendo dinero, porque ya, ellos, pero... claro, ellos les están comprando el sistema, les están comprando algún UMD, sus propios juegos... Entonces, claro, a ver, sí, claro que les estarán pirateando ellos mismos también, pero no creo que les haga tanto daño a ellos como le puede estar haciendo, por ejemplo, a empresas como Electronic Arts o Konami. Pero a ver, todas las consolas ya se ha visto que son pirateables al 100%. Todas. Todas. Desde luego. La única que se está salvando de momento es PlayStation 3 y porque es Blu-ray. Y porque pero... es Blu-ray aún le costará, pero al final acabarán sacando. Claro, en menos de un año, seguro. En menos de un año PlayStation 3 se ha corregido. Recordamos que ya Wii también puede ser pirateada. Sí, sí. Tampoco quiero insistir mucho sobre el tema porque no es algo que nos guste. No, ni mucho menos. No es algo que en Arcadia Gamers nos guste hablar del homebrew, ni del homebrew ni de piratería. Ojo, la sabemos diferenciar que es un homebrew y que es un sistema pirata. Pero no nos gusta, no sé, no le veo el sentido a robar algo, porque es robar algo que nos gusta, algo que a la larga nos está haciendo daño, como es este caso de Valkyria Profile. Si todo el mundo comprase los juegos como se deberían comprar, yo estoy seguro de que las empresas ni se pensarían de sacar, depende de qué títulos, en castellano. Y Valkyria Profile, bien anunciado, habría sido la clave del éxito. Sí, luego no nos quejemos de que hay juegos malos. Sí, sí, de que hay juegos malos. Es que se muerde la cola. Si nosotros no compramos juegos, las compañías que hacen juegos no tendrán dinero. Y que sí. Y no podrán invertir para hacer un gran proyecto, un buen juego. Es imposible. Exactamente. Y luego, ojo, a ver, que no estamos diciendo tampoco que sea justo que un juego se pague 60 euros. Ojo, no estamos diciendo eso. Pero sí que es verdad, es que si tú quieres algo, tendrás que pagarlo. Tendrás que pagarlo. Y no sé, tampoco estamos aquí para dar lecciones a nadie, ni mucho menos, pero sí que es verdad. Cada que uno es un sabe momento, lo que hace y va a hacer lo que le dé la gana. Exactamente, quizás sea un momento de reflexión, ¿no? De por qué buscar una respuesta a este hecho, ¿no? ¿Por qué no salen este tipo de juegos en nuestro idioma? Pues probablemente una de las respuestas sea esta. Y es que a las empresas no les sale ni mucho menos a cuenta sacar, depende de qué títulos, al idioma castellano. Claro. Éxitos seguros como fue Dragon Quest, El Periplo del Rey Maldito, que había gente que dudaba que fuera a salir en castellano, pero yo la verdad es que lo tenía muy claro desde el principio. Y ya cuando vimos la propaganda que se hizo de Dragon Quest por el creador de Dragon Ball, ya se sabía que ese juego iba a ser un éxito. Y efectivamente al final lo fue. Dragon Quest fue todo un éxito aquí en España. Pero Valkyria Profile, viendo las ventas de PSP, de software de PSP, que no de consolas, porque la venta de consolas no van nada mal, pero las ventas de software de PSP, pues yo creo que ProAim, que es la empresa que ha distribuido este juego aquí en España, pues no se ha atrevido al sacarlo al castellano. Una pena. ¿Cómo van los UMD, las películas para PlayStation Portable? ¿Se dejaron de hacer? No, siguen haciéndose. Ahora valen 12 euros las novedades y alrededor de entre 7 y 10 euros, dependiendo de las compras, los de UMDs antiguos. ¿Habéis visto alguna vez alguna persona viendo alguna peli? Pues yo estuve el otro día a punto de comprarme un DVD. Sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Porque tenía que esperar a mi novia en la estación y como habían dos horas por delante, digo, pues vi un DVD de un documental sobre fanáticos del Señor de los Anillos, que a ti te habría gustado también, y lo vi a 7 euros y digo, hombre, pues la verdad es que me tienta. ¿En DVD? Sí, en DVD. Pero claro, es que es eso, ¿no? Documental sobre fanáticos del Señor de los Anillos en DVD, madre mía. Es que el problema está en eso mismo, chache, está en DVD. Lo veo una vez en la PSP y no lo voy a volver a ver. Si estuviera en DVD no lo habría ni dudado. Pues 7 eurillos, pues yo tengo ganas de ver a Frikis del Señor de los Anillos aquí hablando de paranoias. Pero no, la verdad es que no me lo compré precisamente por eso, porque sé que es tirar el dinero. Son 7 euros por la visualización de una vez de un UMD y no creo que lo vuelva a ver más. Y que es absurdo, no sé, no le veo la gracia. No ha sido un buen negocio el tema de los UMD. No, ¿sí? Y además Sony lo reconoció incluso. Sí, bueno, sí, no sí. Lo llegó a reconocer, pero que más o menos... Pues, sí, lo llegó a reconocer. Leyendo entre líneas se ve que no están demasiado contentos con el invento. En cambio, poner el Blu-ray de momento parece ser que está arrasando. Bueno, arrasando no, pero que está teniendo muy buenas ventas comparados con el HDVD. Que siga. Yo solo espero, en el caso, ahora cambiando un poco de tema, con el tema este de Blu-ray y HDVD, que dentro de poco sepamos quién va a ser el ganador definitivo. Sí. Porque vamos... En el momento, Blu-ray. Sí, sí. Pero es que a mí me da miedo comprarme un Blu-ray. Imagínate que ahora el HDVD se pone en cabeza. Es que esto de las dos de los dos formatos... Es un rollo es para un los rollo, consumidores. Porque ya no es un VHS o un DVD. No. ¿Sabes? De todos son modos, dos cosas que son muy parecidas. No van a tardar en sacar sistemas que reproduzcan ambos sistemas. No, sí, ya hay, ya eso hay. Ya hay, por ejemplo, el PC, HD Blu-ray. Exactamente, en PC ya hay lectores que los reproducen a ambos. Lo que pasa es que, claro, estos productos son más caros. Yo quiero pagar algo que sepa que va a triunfar. ¿Sabes? No quiero pagar dos del rollo... No me arriesgo, ¿sabes? Del rollo un triple en una quiniela, un 1x2. No, esto vale más caro. Pues te va a tocar esperar, ¿eh? Sí. Me va a tocar esperar, pero bueno, esperemos que salga prontito. Y yo, la verdad es que espero que sea la Play... que sea el Blu-ray. Tiene todos los números el Blu-ray. Eso sí. Espero, porque me voy a comprar la PlayStation 3 tarde o temprano. Y todos la vamos a acabar comprando, me parece a mí. Y espero tener un Blu-ray en mi PlayStation 3 y que sea algo que me valga la pena. Como lo fue en su día el PlayStation 2, el DVD. Sí, porque si ahora no triunfara el Blu-ray, por una casualidad, la Play 3, ¿por qué valdría 600 euros? Sí, claro. Pero bueno, yo opino igual que Chache. Yo creo que tardaremos un par de añitos incluso en ver quién va a ganar. Aquí hay mucho que decir en esta guerra, la verdad. A ver qué se dice al final, pero bueno. Lo dicho, crucemos los dedos y a ver qué sale. Pues... Vamos con el retroanálisis. Nos vamos con el retroanálisis Knights of the Round de CPS1 Arcade. Hasta ahora. ¿Eres coleccionista? ¿Buscas alguna consola o juego descatalogado? Tu web es nkplayers.com. Son especialistas en mercado de segunda mano, teniendo stock desde Atari 2600 a Xbox 360. Envíos por mensajería urgente. Ten tu pedido 24 horas después de realizarlo. Nkplayers.com patrocina el retroanálisis. Pues bien, Edu, Knights of the Round. Un juego de la época dorada de arcades de Capcom, 1991. Todopoderosa. Todopoderosa. Aquí sí que era todopoderosa. No era todopoderosa, era ultrapoderosa. Tampoco tanto. Oh, joder, creo pero que es en aquella época, Edu. Ya, pero por eso mismo es todopoderosa. Bueno. No megadios poderosa. Megadios Capcom Knights of the Round. Qué juegazo. Basado en el Rey Arturo. Es Dios. Este juego es Dios. Basado en el Rey Arturo. Es muy bueno, Edu. Muy bueno. Basado en el Rey Arturo, nos encontramos en un juego que llevaríamos al Rey Arturo, a Sir Lancelot y al tío del hacha. El tío del hacha. Tenía un nombre, pero yo no quiero romper el mito del tío del hacha. Sí, es que era tan poco carismático el tío del hacha. Poco carismático, tenía un hacha, tío. Que era un tío de 2 metros con un hacha. Joder. ¿Tú sabes lo que impactaba eso con 8 años? Lancelot. No, Lancelot era el típico rubio. No, bueno, pero este juego, beat'em up, el clásico beat'em up, véase Final Fight, vendría después de Final Fight, dicho sea de paso. Sí, por la época de Capitán Comando. Sí, un poco, creo que fue un año después de Capitán Comando. ¿Y no había magos? No, estaba Merlín al final del juego, pero... ¡Merlín no era amigo mío! ¡Estudió en Hogwarts! Dumbledore, no estudió en Hogwarts, Merlín. ¡Torneo de los tres magos! Sabe perfectamente que los premios Merlín se dan a los magos más importantes. No estuvo en Hogwarts, Merlín, es absurdo. ¡Sí que estuvo en Hogwarts! ¡Ay, váyase, por favor! ¡Que no hacemos este que molestar! ¡Este año en Hogwarts! ¿Qué hay este año? Usted nunca sabe nada, váyase de aquí, por favor. ¡Largo! Mago del carajo. Que Dumbledore más inútil nos ha tocado. Sí, sí, sí. Nos podría haber tocado un Dumbledore como Dios manda. Sí. Dumbledore. Dumbledore en un cuadro. Bueno, sigamos, por favor. ¡Hola! Bueno, seguimos pero, con el análisis. ¿Qué es eso? El retroanálisis. Seguimos con el retroanálisis. Joder, yo ya me he perdido después de esto. ¿Cuál era la característica que no tuviera este beatemap que no tuviera cualquier otro? Pues joder, era genial ver un sistema de RPG implementado en un beatemap. Y cada vez que íbamos avanzando de pantalla o íbamos eliminando a enemigos, nos iban dando puntos de experiencia. Con lo cual podíamos ir subiendo de nivel. Y al subir de nivel nos daban nuevas corazas, nuevas armas. Bueno, nuevas armas no, en realidad siempre era la misma, pero más tuneada, no más guapa. Sí. El personaje iba como envejeciendo además y nos daba un aspecto más molón, ¿no? Hasta llegar al último nivel, que en el caso, por ejemplo, del tío del hacha, era una armadura de oro. ¡Una maldita armadura de oro! ¡Es genial! ¡Es genial! El tío del hacha con la armadura de oro. El rey Arturo también tenía una armadura de oro y el Sir Lancelot tenía una gran armadura de plata que hacía justicia a su aspecto. Mira qué bien me ha quedado. No, pero sí que es verdad, Edu, que el diseño de los personajes era una maravilla. Era genial. Los artworks de este juego eran geniales. Sí. Pero no solo los del juego, sino los artworks que de carteles para anunciar el juego y demás eran una maravilla. El juego estaba muy bien parido. Muy, muy bien parido. Y lo dicho, el tío del hacha. ¿Cómo volaba el tío del hacha? Joder, era un tío con un hacha gigante. No, Lancelot. Pero Lancelot no... ¿Cuándo tenía el hacha? Hombre, bueno. Final Fantasy era, ¿cómo estás? ¿Por qué me veréis así? No lo sé. ¿Mola? Pues tenía el hacha. Me siento. Cogía el hacha. Cohibida. ¿No? Cohibida. Bueno, tenía el hacha en la espalda, ¿no? Claro, como, todo, metiendo. Como todo caballero. ¿Qué caballero? Bueno, era un tío de hacha, joder. Y unos pantalones verdes que no le hacían justicia. No, es que el personaje era poco carismático. ¿Qué molaba? ¿Qué molaba? Un pantalón verde y una camiseta marrón. ¿A ti qué te parece una fantasía era estos personajes? Me encantan. Lancelot. Lancelot molaba. Por cierto, ¿por qué te parecía? Tenía una lanza. Lancelot. No, era una espada. Era una espada. Tenía una lanza. ¿Dónde? Yo se la vi. Chuta de esta mujer, joder. Es un degenerado pervertido. Solo piensa en eso. Claro que se da aquí. Lo que va a decir. Bueno, porque... poner el toque escatológico, ¿no? De Arcadia Gamers, claro, esta mujer. Hombre, escatológico no era. Era más bien erótico, ¿no? Sí, sí. Toque erótico de Arcadia Gamers. Ero Gamers. Ero Gamers. Lancelot. ¿No te recordaba a Charlotte del Samurai Shadow? Sí. Atuendos azules... Sí, sí, sí. En realidad, como siempre, SNK se copia de Capcom. Y, ¡oh! Y era al revés, ¿no? Era Charlotte que me recordaba a Sir Lancelot. Edu, la vena. ¿Seguro? Sí, sí. Hombre. ¿Seguro? Hombre. ¿Seguro? ¿Cómo si SNK se va a fijar en un juego de tema para hacer un juego de lucha? Era SNK. Cualquier motivo era bueno para copiarse de la Todopoderosa. Toma. ¿Te lo mereces? ¿Yo? Sí. ¿Por qué? Porque siempre da igual. Es igual en los Fatal Furies, pero en esto... ¿Ves la gente lo que opina de SNK? Que SNK era ridícula, joder. Sí. SNK molaba, pero es que... Llevamos desde 2001 sin sacar un juego de lucha porque no sabemos hacer nada. Ya me callo. ¡Bien! Pues seguimos. La gente se ríe. Se ríe de ti, Tony. No paran. Es que hayan tenido razón. Bueno, ya está, de la risa, ¿no? Ya está. Dile algo a la gente. Que se callen ya estos malditos bastardos de mierda. ¡Hala! Es verdad, joder. El ejército de senecaeros. Pues tendrás un huevo, casi como los nintenderos. Sí, pero los míos no se aferran tanto. Uf, no sé yo. Siguiendo con este juego, no hay mucho más que contar. Teníamos lo típico. Una música bastante bien compuesta. Como siempre. Lo que podía hacer una CTS-1, vamos, en aquella época. Sí. Que ya vimos, por ejemplo, en Street Fighter 2, insisto. Ahí, bandas sonoras geniales las que hacía Capcom para arcade, pero esto no es una exageración. O sea, Capcom siempre ha compuesto muy buenas bandas sonoras. Yo recuerdo con mucho cariño las canciones de Final Fight o Capitán Comando o esta de Knights of the Round, que tenía grandes temazos. Pues la nota final que le vamos a dar a este juego, que también tuvo, bueno, ahora lo decimos, la nota final de este juego, un 3, ahí más allá de la mitad. porque a pesar de que era un gran juego, sí que tenía algunos errores y eran más de lo mismo, ¿no? Dejando de lado este sistema de experiencia, era más de lo mismo con los demás juegos. Y a quien le gustaba más la ambientación de este título, pues seguro que le iba a gustar mucho este juego. Así que, un 3. Un 3 sobre 5 para Knights of the Rounds. Lo que iba a decir antes es que este juego también sufrió de una revisión para Super Nintendo, que no hizo justicia con el juego. No, verdad. Como las primeras reversiones de Nintendo. Mira el Final Fight. Tampoco. El Final Fight era vomitivo, vamos. Quitaron un personaje y quitaron una pantalla. ¿Y qué personaje quitaron? Sí, a Wii. A Wii, ni más ni menos. Casi. Uno de los más... Considerado casi como el protagonista del juego, junto a Cody, pero vamos, joder, ya les vale. Hasta que no exprimieron bien Super Nintendo, no... Sí. No consiguieron sacar beatmaps que hicieran justicia. Como Final Fight 3. Efectivamente. No, pero... ¿Qué decir de Final Fight Guy? A lo largo de los años, muy al estilo de Capcom, salió un nuevo juego de Final Fight para Super Nintendo que se llamaba Final Fight Guy, donde podríamos encargar al personaje Guy para jugar con él. Con lo cual, si querías jugar con Guy, te tenías que gastar el mismo dinero que te habías dejado anteriormente con Final Fight. Ah, ya hacía eso Capcom entonces. Sí, hombre, sí, sí, hombre, sí, sí. Bueno, Capcom es una tradición que viene de lejos. Sí, sí, sí, sí, sí. Desde lejos. Muy, desde muy lejos. Desde luego. Es una mezcla de luego y lejos. No, sí, sí, sí, desde luego. Pues nada, pues dicho esto, nos vamos ya con el final del programa. Nos vamos con Postdata, acabando con esta canción de Terra Enigma. Hasta ahora. ¡Juan Carlos! ¡Que tienes que dar el mensaje de Navidad! Déjame en paz, hombre, que voy a escuchar a estos chicos tan majos de Arcadia Gamers, los de los videojuegos. ¡Acerca el transistor, que ya empieza! Pues ya estamos aquí en Postdata. Por cierto, ¿ha sonado la canción de Postdata? No. A ver. Tenemos. ¿No ha sonado la canción de Postdata? No, ahora la ponemos. Vamos a avisar de que tenemos dos mails para leer. Ahora sí. Yo estaba pensando, ¿pero por qué hemos empezado ahora? Postdata. Postdata. Vaya tela. ¡Postdata! Postdata, chache. Hemos recibido comentarios de dos oyentes. ¿Y cómo llevas tú Coca-Cola, Tony Chan? Ah, pues acabándose con unas ganas de ir al baño que te mueres. ¿Te estás haciendo? ¿Te estás miccionando? ¿Miccionando? ¿Qué quiere decir eso? ¿Te estás meando? Sí. ¿Ya tienes la Coca-Cola sipa? Desipada. Sipa. Eso será en tu casa. En amigo. Mi casa se llama. Sipa, ¿qué sipa? La semana que viene, parece debate, que encuesta, vamos a poner en el foro, 93580-36-5-1. Ay, no, 580-52-51. Se dice desbravada, de toda la vida. Bueno. Sipa. Está la Coca-Cola desbravada. Está la Coca-Cola sipa. Sipa. ¿Está sipa? Está desipada. ¿Está sipa? Está desipeada. Está como cuando acaba el E3. Desipeada. ¡Ay, toma, qué malo! Hola. ¡Qué malo! Sí, malo lo que viene ahora. Anda, cuéntalo. Logro desbloqueado. Kickman. A ver. Nos propone un chiste. Uf. Cogeos, agarraos a la mesa, por favor. Muy bien, lo habéis hecho. Sí, lo han hecho. Pues me da miedo. Dice, hoy me he sentido tentado. ¿Qué tal un Kickman certijo? Sí, del rollo Batman, así casposillo, sí. ¿Sabes? O sea, ya iba. Joker. ¡Ojo! ¿No, habéis visto el chiste ya? No. Se abre el telón y estoy y está Kickman comiendo todo el tiempo, sin parar. ¿Cómo se llama la película? No sé. Ni idea. No tengo ni idea. ¿Ceros? No. Pues si el cero no sabe ni quién es Kickman. Bueno, ¿y qué? Bueno, vale. Perdone. Se abre el telón y está Kickman comiendo todo el rato. ¿Cómo se llama la película? No lo sé. Halo. No sé dónde está el chiste, no sé la qué gente le hace gracia. Esta gente. Halo. Ay, que me lol. Ay, que me lol. Sigue Kickman. Ay, que me lol. Y pues data, ya lo leeréis si os da la gana o no. Depende de las neuronas que queráis matar. Aunque si la musiquita no es lo mismo. Me pregunto qué musiquita se referirá. Supongo la de ha llamado Kickman. Bueno, me estaba muy guapa. Otro mail de Exitido, no sé cómo se dirá. Que es una anécdota que nos cuenta haciendo referencia a la violencia de los videojuegos. Anda. Yo creo que es muy acertada porque seguramente a todos nos ha pasado alguna vez lo que a este buen hombre que nos escribe, arcadiagames@arcadiagames.com. Exitido. Pues Exitido. Metas en el foro y nos cuenta esta anécdota con todo lujo de detalles. Ah, pero es una anécdota. Sí. Es que yo quiero decir que Chache no nos ha dejado leer este email. No. A ver. Díganos usted, Chache. La leo. Sí. Dice, tengo una estantería un poco alta y ancha, con lo que ahí guardo las cajas de los juegos. Al estar mirando los juegos que tenía de hace tiempo, a ver cuál podía rejugar para pasar el rato, se me ha caído el The Movies en la cabeza. Molinex. Es verdad, o sea, ¿a todos nos ha pasado alguna vez esto? Sí. A mí me ha pasado. Bueno. Moviendo cosas de la estantería se te cae lo de arriba. Sí. Y se te ha caído un juego en la cabeza. Violencia a los videojuegos. Espero que... rebuscado. No, pero tienes razón. Espero que esto salga en televisión, ya que esto lo podemos considerar más peligroso que jugar al Doom, al Final Fantasy y al GTA juntos. Solo quiero acabar diciendo que tengo pensado dominar el mundo y que pronto todos seréis mis esclavos. Ojo a la tipo de gente que escucha Arcadia Gamers. ¡Están todos locos! Sí. Espera, que no acaba lo peor. Perdón. Concluyo diciendo... Espera. Perdón. ¡Oh, Dios! ¿Qué haces de él? ¿Qué quiere gobernar el mundo? Exitido. ¿Por qué? ¿Qué sobrevalor? ¿Quiere pasar por encima mío? No. Perdona. No. Yo ya tengo 800.000 copias mías por ahí vendidas. No va a poder. ¿No va a poder? No puede. No va a poder continuar. Mira. Para allá va. Exitido. Ya vas a dejar de existir. Ido. ¿Sí? Qué malo, por Dios. Por cierto. ¿Sí? Hablando de los juegos ingleses, que estábamos antes hablando de... Si el juego sale en inglés, os jodéis si aprendéis inglés. Hombre, pero eso no es él. Eso no es así. No? ¿Cuál es el idioma mundial? ¿El español? No, ¿verdad? Chino, el chino. ¿Japonés? El chino. Tampoco. ¿Por qué? ¿Porque hay muchos chinos? No. ¿Y a ver qué le dice algo? Nadie. No podemos. Es el inglés. ¿Sabes inglés? No. Bueno, ¿cómo? Sí. Pues ya está. ¿Sabes inglés, Tony? Tranquilamente. Sí. Pues lo juegas tranquilamente. Yeah. ¿Tú sabes inglés? Bueno, me defiendo. Tranquilamente. Eso, me defiendo. El que no sepa inglés, que no juegue. Ya tendrá otras cosas para jugar. Que se compre un Super Mario. Como salga un juego de PS3 en inglés, se lo vamos a echar a la cara. No. Os lo digo lo mismo, aprender inglés. A ver que le dice algo, insisto. Bueno, el... Cel, se puede marchar. El mail de Exitido concluye diciendo... Bueno, concluye, Cel. Sí, bueno, Cel, buenas noches. Ya nos prendemos. Ah, por cierto, lo de Resident Evil 4 de Wii... Excepcional. ¿Excepcional? ¿Por qué? Más fácil. Os están llamando tontos. ¿Eso opina Sony? Sí, yo creo que Resident Evil 4 de Wii se llama Resident Evil 4 Tontos Edition. ¿Qué pasa, 12, él? Y la letra pequeña, ¿sabes lo típico? Edición más fácil de lo normal. Comprarme. Si es como los libros estos amarillos de Resident Evil Wii para tontos. Tienen que poner, por 45 euros. Tendrán que poner el juego sin sangre y para menores de 3 años. Y ahora Teletubbies. Efectivamente. Y ahora me voy porque los Teletubbies no tienen planes de gobernación del mundo. Y dejan notas por ahí. Yo creo que sí, que fueron ellos. Bueno, adiós. Deo. Ahí está la intervención del Cel. A altas horas de la noche. Parece que no le sienta bien llegar a estas horas de la noche al Cel. El mail del amigo Exitido, del polluelo, como diría Don Camilo, dice, acabando, ¿eh? Ojo, que yo no entiendo muy bien qué quiere decir con Furi Furi Aguamenauer Sprechen, Esther no ha creído más tu idea. Boom, tacata, boom, boom, dash, dash, tacata. Pues no sé. Aquí lo dejamos. Aquí podemos por hoy concluir con estos dos comentarios de estos dos oyentes que nos han dejado, vamos, tienen tanto que ver con los videojuegos. Bueno, pero hombre, se le cayó un poco la cabeza. Se agradece en Kickman y se agradece Exitido. Por supuesto, estamos aquí con el cachondeo, pero muchas gracias por estos emails y esperemos que la gente nos envíe más emails. Sí, aunque sean tonterías como esta, también. Pero nos reímos, hombre, está bien. Y nada. Vamos a acabar el programa. Hoy vamos a tener un final de programa, como aquel que dice, de una manera decente, perro. Sí. ¿Qué te parece? Estoy. Pues una mierda. ¿Una mierda por qué? No me ha gustado el programa de hoy. ¿Ah, no? No. Pues mira, a mí tampoco me ha gustado. ¿Por qué no te ha gustado? No me gusta. Porque no me gustan las noticias. No me gusta el Valkyria Profile. No me gusta la canción que ha sonado. No me gustan los juegos que van a salir. No me cae bien el puto Don Camilo. No me cae bien el chipzel este de mierda que viene aquí como si fuera mirándonos por encima del hombro a todos. Los que llevamos aquí ya tiempo y tiempo. Y viene este aquí. Asqueroso. Joder, creo que la Coca-Cola se sienta mal. Sí, pues este también se ha hinchado Coca-Cola. ¿Eh? Sécame a pasear ya, ¿no? Se está meando. Puedo aguantarme más. Ahora nos vamos. Por eso está tan cabreado. Ahí dice el perro. Por eso está tan cabreado, ya decía yo. Se está meando. Bueno, pues no, eso. No me ha gustado. A ver si la semana que viene hacéis un buen programa. Yo me traeré mi tutú de la suerte. ¿Tutú de la...? Ah, por eso ha salido tan raro el programa. De claro. Porque no había tutú de la suerte. Sí. Pues ya puede ser, ya puede ser. Y viva el Liverpool. Viva, viva. Viva Liverpool, eso. Visca lo Liverpool. Pues nada, perro, despídete. Esto ha sido el KDA Gamers hasta la semana que viene. Chocobo, ¿estás por ahí? Despierta, Chocomín. Últimamente no puede hablar, el pobre. No ha hablado, ha hablado. Ya lo sé que ha hablado, pero digo que está jugando a la DS, a su juego, a Final Fantasy 3. Suponemos que la semana que viene lo tendremos por aquí. Esperemos, crucemos los dedos. Y bueno, pues nada, nos vamos a ir yendo. Chache, buenas noches. Adiós. Muy buenas noches, Edu. Adiós. Ceros, muy buenas noches. Hasta buenas dentro de dos semanas. Y un servidor. Cuida de los niños, Ceros. Sí. Lo intentaré. Sí, por favor. Y un servidor, Tony, que también se va. Nos vamos al lavabo a hacer pipí. ¡No! ¿Qué pasa? Escatología en Arcade Gamers, no, por favor. Bueno, escatología. Bueno, nos vamos al lavabo a hacer nuestras necesidades. No es un programa vulgar. Con este temazo. Oye, pero eso lo sabe todo el mundo que escucha Arcade Gamers. Bueno, pero tampoco hay que hacer demasiado... Ya, pero yo es que me flipo, porque como tenemos tiempo para despedirnos, pues podemos hablar de muchas cosas. Bueno, pues nos no vamos, sé... ¿cómo nos vamos ya, ¿no? ¿Cómo se avecina este final de semana? Hay fiesta en Sardañola, por cierto, si queréis pasar. Cómeme el coco negro. Cómeme el coco negro, que ya lo dijimos hace un año aquí en Arcade Gamers. ¡Vuelve el teatro de Cómeme el coco negro! Que tengo amigos que han ido a verla, han dicho que es horroroso. Que no me extraña. Con ese nombre... Cómeme el coco negro. Sí, sí, tal como lo oís, cómeme el coco negro. Cómeme el coco negro. Calla, perro, calla. Venga, vámonos ya. Gente, esto ha sido Arcadia Gamers. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. ¡Adiós! Hola de nuevo, soy yo, el nuevo personaje de Arcadia Gamers. Estos pequeños desgraciados no me han dejado espacio en su programa otra vez. Menudos bastardos hijos de puta. No importa, la semana que viene, tendré un rato, seguro. Metal Gear Solid 4 es una puta mierda. Mario Galaxy no le gustaría ni a un niño de 3 años. Halo 3 es basura altamente contaminante. Viva el Scattergories, el Trivial Pursuit y el Monopoly. Adiós, hasta la semana que viene.